¡Yay! Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de... ¡Ongaku nocioso! ¡Éjale! ¡Aplausos! ¡Yay! Señoras y señores, lo que usted está escuchando es el episodio número 110 de Ongaku nocioso. ¡Yay! ¡Oh, weón! ¡110! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Ahí vamos, Pau! ¡Ahí vamos! Sí, increíble, todavía lo encuentro increíble. Y yo obviamente no estaría grabando esta cosa aquí, Hayama, si no fuera porque me acompaña la conductora de Chile, la Pau. Ahora soy la conductora de Chile, sí, Como en Nodan Cantabil. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy, Pau? No lo sé, no sé qué hice esta semana, ni la semana pasada, no me acuerdo, pero sí. Sí, debo decir que el día de hoy la Pau está en una condición psicológica un poco mutante porque ha sido una semana muy pesada para ella, pero acá estamos. No, y mañana empiezo de nuevo. Como el día de la marmota ahí, vamos, es lo que hay nomás. Ya, eso. Sí, de todas maneras algo que yo sé que tú disfrutas, pues Pau. Sí, pero tiene que parar en algún momento, creo, supongo. Algún día. No, yo me refiero a lo que vamos a hablar el día de hoy, jaja. Ah, no sé. Ah, sí, sí. Estoy muy perdida, lo siento. Ya, tranquila. Mataste a la Pau a los dos minutos que empezó. Sí, corto circuito automático el día de hoy. Por cierto, bueno, ya lo escuchó, hoy día tenemos invitados para el tema y estamos con quien más, porque este es un tema que yo creo que la voy a enseñar al toque, porque yo sé que a ella le gusta harto. Así que el día de hoy estamos con Lobe-chan. Aplausos. Gracias, gracias. ¿Cómo está ahí? Cansada, pero bien. Cansada, pero feliz. Eso es bueno. De estar una vez más acá. Ay, gracias. Ya no sé cuántas veces llevo. Yo tampoco. Ya no importa a esta altura. Sí, yo creo que ya no importa. Ya no se cuentan. Ese es el detalle hermoso. Ya no importa. Ya tú eres una parte acá fundamental de nuestro cocoro del programa. Oh. Sí, qué ternura. Sí, sí, sí. Y además estamos con, nuevamente también... El Toñito, Toño Tech, yay, aplausos. Hola, hola. ¿Cómo están? Yay. De nuevo me repito el plato. Sí, especialmente porque también este es un tema que yo sé que te va a gustar, topo, amigo. Sí, sí, sí. De la época de Japanimation tengo alguna anécdota. Sí, de los primeros soundtracks que llegaron y todo ese cuento. Sí, pues yo pensé al tiro en ti, amigo, porque no solamente es algo que te atrae, sino que además tú trabajaste en los 90 con ese tema, entonces me parece apasionante. Sí, estuvimos ahí estafando a la gente, o sea, vendiéndole cosas a la gente. Bueno, ya no hay... Yo seguramente fui una de las estafadas. Lo va a hablar. Sí, hay que hablarlo eso. Sí. Bueno, como usted ya lo leyó, el día de hoy vamos a conversar de un tema que a mí me apasiona muchísimo y de hecho puede generar un par de confusiones porque hace un tiempo atrás, y de hecho hace harto tiempo atrás, fue uno de los primeros programas de Otaku Nochoso. Nosotros hicimos un episodio dedicado al tema de la Nissan, al tema de escuchar música japonesa, al tema de escuchar opening y ending, que estuvimos con Lapillo. ¿Te acuerdas, Pau? ¿Tuvo bueno ese episodio? Sí, todo muy entretenido. Hasta cantamos. Ah, sí, hicimos de todo, la verdad, en ese episodio. Sí. Pero este va a ser darle otra vuelta, porque no solamente tiene con el hecho de simplemente haber escuchado una canción que salía en una serie, dijiste que choro, tal vez la bajaste de MP3, tal vez te conseguiste un cassette, tal vez la conseguiste de alguna otra manera, sino que el día de hoy ya vamos a hablar como de frentón de la experiencia de lo que son los álbumes, el concepto del soundtrack del anime, el hecho de comprar CDs, vinilos, cassettes. Ya no solamente porque me gusta el opening, sino para escuchar la música instrumental, el tema del background, los famosos image songs, que siempre fue una experiencia muy rara, todo ese tipo de cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, pero con la perspectiva de Otaku Nochoso Abuelo Simpson, porque no solamente es por el hecho de que me gusta mucho la música del anime de pre-2000, sino porque ahí estuve parado para cachar que existía este mundillo en los 90 y... Yo creo que no debe ser sorpresa para absolutamente nadie lo que voy a decir, pero era puro llorar, bueno. Por lo menos para mí, yo, bueno, tuve la suerte de tener un par de cositas, iba a conversarlo un poquito. Igual lo conversé un poco en el episodio de Kakoiya Animecho que estuvimos con el Toyo en esa oportunidad, pero le voy a dar una vuelta más centrada a eso. Pero no había plata, bueno, así que... Era complejísimo. Y aún así, tengo un par de anécdotas que vamos a comentar el día de hoy. Ok. Sí. Bacán. Sí, bacancito. Porque, mira, yo le quiero dar la vuelta desde esta perspectiva. Yo he comentado acá en el programa en varias oportunidades que Obviamente el tema del anime me apasiona, pero no particularmente por querer comprar series en DVD o en Blu-ray, porque honestamente es muy caro y no me complementa al 100%, la verdad. Yo soy un hijo del tercer mundo y debo decir que en el 95% de los casos creo que la piratería o ver las cosas en streaming me han salvado la vida, la verdad. Como que no soy muy coleccionista desde esa perspectiva. Hay una parte de mí que, por supuesto, le encantaría tener todo, pero hay que hacer el reality check y decirte que yo no puedo. Sí. Así que cuando me faltaba mucho la plata, no es que ahora no me falte, jaja, me hice esa pregunta alguna vez en mi vida de qué es lo que yo quería usar mi plata para esto, para el tema del anime. Porque normalmente, en los 90 por lo menos en mi círculo, la mayoría de la gente, la poca plata que la tenía, era para comprar, por ejemplo, ya que es como el más mínimo denominador común, que es como comprar merchandising, así como posters, figuritas chicas, ni siquiera figuras grandes. De ahí podrían venir las revistas de anime de España, de Argentina, de México, ese tipo de cosas. Que eso es como lo más piola que podéis conseguir así como de anime en tu vida. Ya de ahí va avanzando de a poquito y, por ejemplo, hay gente que entra a los mangas. Y yo no entré a los mangas porque era demasiado dinero en esa época. Demasiado dinero. Yo tuve un círculo particularmente femenino que lo han mencionado acá varias veces, que ella era las que más compraban manga, casi por sobre mi amigo hombre. Tenía un grupo de amigas que coleccionaban mucho manga, que le gustaba mucho más el manga que el anime. Y ahí pude verlo mucho, pero en una época en que un solo tomo, uno solo de Kimaguri o Rage Road de Glenad costaba 15,000 pesos de la época, era como, no, olvídalo. Para mí era... Es que sí, no. Tan caro era John y sus amigos. Sí, porque vamos a decir, pero eran tapa dura, además me acuerdo. ¿Te puedo hacer un alcance de eso de los mangas? Uh-huh. Los primeros mangas que llegaron fue eso, el Kimagure Ranrot, que con el subtítulo Johnny y sus amigos, pero llegaron en revistillas, en los Prestige que le dicen. Sí, sí, sí. Que eran los primeros 10 tomos. Ni siquiera, parece que alcanzaba a abarcar 2 tomos. Llegó Video Gear, llegó Dominion Tampolis, Blood Magic y Kimagure. Eso, como 4 títulos, son los primeros que llegaron. Y por ahí, por allá, llegó un tomo recopilatorio de Ranma medio. Pero 2 o 3. No, deben haber llegado unos 4, con suerte, en esa época. Sí. Como 94, por ahí 95. Había también un miedo que, como, puta, a mí la plata no me sobraba, también quería aprovecharlo lo más que podía, y siempre tenía como esa sensación de decir, oh, podría empezar a coleccionar este manga, pero por lo que acaba de comentar Toño, de repente decía, ¿y qué pasa si no llega el resto? Sí, llegaba muy poco. Muy poco. Así que... sí, de hecho, luego que llegaron los primeros tomos, traían unos 10, 5 con suerte de repente, para curar su cáncer y cosas así. El que agarraba, ¿no? No sé, ¿verdad? Era así, entonces yo lo miraba y decía, la verdad es que no. Y era caro, además, para más encima, no había como tantas movidas de comprar manga luca como existió en algún tiempo. Ya de verdad era caro todavía, la mayoría de las cosas que llegaran de España, etcétera, etcétera. Y yo siempre, toda la vida, he sido una persona que le gusta mucho la música. Mi amiga La Love lo sabe, que yo soy una persona que le gusta mucho escarbar en el tema musical, intentar ser lo menos cerrado de mente posible, intentar escuchar de todo. De hecho, el tema de escuchar música de anime, y particularmente escuchar música japonesa, que eso era igual como exótico en esa época, por cierto, le daba esta vuelta de querer conocer más cosas y todo eso. Por ende, hubo un momento en mi vida en que dije, ya sabéis que si hay algo que le voy a meter en mis lucas, va a ser a la música. Porque la música me encanta. De hecho, de repente... va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, pero puedo escuchar el soundtrack de una serie o de una película y de repente estoy más contento como de la experiencia que volver a ver la serie entera, por ejemplo. Como que se me vienen los recuerdos a la mente de las cosas que me gustan de ello. Sí, te evoca recuerdos. Claro. De la serie y de tu vida también. Sí, pues, claro que hay gente que obviamente relaciona una canción o a un tema a algún momento de su vida, que eso también tiene una cosa más personal y todo eso, entonces... De repente escuchar soundtrack me hacía más feliz que volver a ver la serie. Sé que suena un poco raro, pero es lo que me pasaba a mí. Sí, entiendo. Uh-huh. Así que el día de hoy vamos a conversar de eso, vamos a conversar sobre eso de querer comprar discos, de querer conseguir álbumes, de querer piratear álbumes, porque era lo que más había acá, sobre todo, ni siquiera pre-2000, yo diría que hasta, no sé, bueno, hasta un par de años nomás... era la norma, de hecho para mucha gente sigue siendo la norma nomás, pero bueno, ahora existe Spotify y todas esas cosas que debo decir que igual la industria japonesa igual es súper cagona con los medios de streaming, así que todavía comprar música para mucha gente sigue siendo una buena opción. Sí. Y de calidad también. O escuchar de YouTube. Sí, bueno, es que eso es piratería per se, vos, Pau, entonces... No, pero si es del canal oficial de la wea, ¿por qué no? O sea, sí, pero pasa, pasa, pero digamos que con soundtrack es un poco peludo, yo no lo veo tan seguido con soundtracks. Eso es verdad. It's real. Sí, así que yo quería hacer una introducción a este tema desde la perspectiva de lo que es soundtracks. Y no sé si sea una wea muy tonta a mi parte, pero era lo que me provocaba a mí cuando yo era chico. Cuando yo me enteré que existían los soundtracks de anime... Porque ustedes cachan, nosotros lo hemos comentado con la Pau, que cuando uno es chico, y especialmente para la gente que no le interesa como los temas técnicos y cachar como quién hizo esto, quién hizo lo otro, puta, los monos chinos nacen como por espontaneidad nomás, pues, así como por combustión, así pff, aparecen en tu vida nomás, no te preguntáis nada, los veís, los disfrutáis. Y, sí, es verdad. Y desde esa perspectiva, yo cuando era chico... Obviamente, siendo pendejo, te vendían esta imagen de que los monitos son para niños, po, son unas cosas como que tal vez no tienen un valor, no sé cómo decirlo, como artístico, aunque suena como apegado, pero cuando tenés, no sé, por 10 años, los monitos, no solamente el anime, sino como las caricaturas en general, eran miradas como una wea súper así como meh. Y si bien Disney tenía soundtracks, y los tiene todavía, por supuesto... Y se vendían acá en Chile, de hecho esos soundtracks de Disney llegaban legales, distribución latinoamericana, de muchos cassettes mexicanos que llegaban acá en Chile, todo eso. En la Feria del Disco. En la Feria del Disco, uh-huh. Exactamente, como dice la Lobe. En general, el hecho de pensar la primera vez que me contaron que existían soundtracks de anime, para mí me impactó porque decía, ¡ay! Oh, ¿quién se da la molestia de hacer como CDs de música de dibujo, weón? No sé cómo explicarlo. Decía, ¿hay mercado en eso? ¿A la gente realmente como que le importa de manera oficial? Porque cuando yo era chico, lo digo de la perspectiva norteamericana, que era lo que nosotros vivíamos, no existía esa weá, pues, weón. Si, incluso los Looney Tunes están completamente como hechos mierdas porque existe este proyecto... siempre se olvida cómo se llama este disco que... Hicieron un recopilatorio de muchas cosas de los Looney Tunes de música, pero es como eso nomás, po. Y para mí, musicalmente hablando, por ejemplo, los Looney Tunes son maravillosos, po. ¿Cachai? Son la raja. Yo siempre he atribuido que mucha de mi generación conoció la música clásica gracias a los Looney Tunes. ¿Cachai? Como desde esa perspectiva, como temas clásicos y todo eso. Pero ni siquiera había mucho de eso, po. Entonces... no sé, voy a ver. ¿Usted tiene el soundtrack de Los Pitufos? ¿Usted tiene el soundtrack de...? Pero a mí me pasaba una cuestión aparte con eso, porque por ejemplo iba a la Feria del Disco con mi papá y de repente veía el CD, no sé, de una película Disney o cualquier o de una serie de televisión y decía, oh, es papá el disco de... Y mi papá me miraba y era como, no es lo que tú crees. Y no me lo compraba. Jamás me lo compró porque él sabía que era como pura música ambiental, que... Yo no sé por qué imaginaba que era más que, no sé, de repente algunas películas tenían, no sé, 5 canciones cantadas y obviamente el CD tenía como así como 32 canciones y era como, ¿qué es todo esto otro? Y no, cacha, está mucho más grande, que creo que me regaló mi papá el CD como de Pocahontas. Uh-huh. Y obviamente venía con mucho más música que era como, ¿y por qué está este sonido? ¿Qué onda? ¿Qué fome? Así. Claro. Sí, la Pau le achutó completamente, porque si yo decía, no sé, pero debe existir el soundtrack de, no sé, pues, weón, Tommy Jerry, que a mí me encantaría, porque la música de Tommy Jerry es maravillosa, y no podía encontrar ese tipo de cosas, y ni siquiera como de las weas ya actuales de ese momento, los 90, así como, tiene el soundtrack de, no sé, la wea más penca se puede ocurrir, así, no sé, James Bond Jr., weón. No lo tengo, weón. ¿Tienes weón, cachai? No. ¿Tiene el soundtrack de Capitán Planeta? No. Entonces, el puro y simple hecho que me hubieran dicho, no, si existe como toda esta weá y los japoneses, particularmente los japoneses, recopilan todas estas cosas en disco y podéis tener no solamente las canciones cantadas, sino que podéis tener la música instrumental completa de principio a fin en tu casa. Para mí fue como extraño al principio. Dije, en realidad, hay gente que se preocupa de eso, yo teniendo 13, 14 años, pues, weón. Y bueno, hay gente que se preocupa de eso. Y efectivamente. Sí. Y ahora de grande a nosotros nos preocupa eso. Claro, claro. Eso ocurrió porque me sorprendió. Porque, claro, yo tenía atribuido con Disney, pero la Paula chutó completamente que yo creo que el 99% de la gente que compraba soundtrack de Disney era para las canciones cantadas, no para la música instrumental de la película. Sí. Y muchas veces venían con cuento, ¿eh? Tenía dos temas y un cuento entre medio. Claro. Yo tuve el OST de Mulan en coreano. Fue una experiencia demasiado extraña. ¿Lo tenía ahí en CD? Sí. Oh. No sé dónde mierda está, pero por ahí está. Tal vez ahora es caro y weá. No sé. No me importa. No me importa. Pero la cosa es que para mí Disney era común eso. Pero cuando caché que el anime lo tenía, y como hasta de las cosas más impensadas, para mí fue abrirme un mundo muy bacán, weón. Especialmente porque debo decir que yo lo conocí de dos maneras. Ahí yo le quería hacer el pase de cómo los conocieron, pero quería comentar esto así para la intro. Yo lo conocí primero por Valgan Crisis, porque Valgan Crisis tenía todos estos álbumes que eran increíbles. Y acá yo quiero hacer el primer pase al Toñito, que yo gracias al mundillo de Robotech me vine a enterar de que había un montón de gente vuelta loca por comprarse el Perfect Soundtrack de Ulpio. Sí, llegó un soundtrack, acá llegaron, la primera vez que llegaron en la Japanimation llegaron unos 10, 10 nomás, de me aseguré el tiro con uno, pero en esa época valía como 35,000 pesos, un CD doble. Ah, y, se vendía. Es un CD doble que había, la primera edición era cara blanca y después segunda edición en cara amarilla. Era como muy, muy, muy buscado en la época. Y bueno, igual sabía mucho antes que existían soundtracks de cosas, pero a mí mucho me gustaba Robotech. Era muy fan de Robotech en esa época. Y cuando llegó el soundtrack, ¿no? Era puro, como decías tú, recordar el pasado y recordar como escenas de la serie y parte de donde tú estabas y en ese momento cuando estabas viendo la serie. Claro. De hecho, me acordaste cuando se me echó a perder la tele en el último capítulo. ¡Ay, no! Me perdí el último capítulo de Robotech. Oh. Imagínate cómo me sentía. En esa época era más joven. ¿Se te quemó la pantalla? Sí, no sé. Parece que había mucha humedad. Estaba recién empezando el invierno. Era como marzo, abril, más o menos. Cuando estaba terminando la tercera generación de Robotech. Y la tele no prendió, pero sonaba. Como que chicharraba. Ya, yo pensaba que te iba a pasar después, ese clásico de CTT que se te iba achicando la pantalla a poco y te decías, no. Sí, no, que se achicó la pantalla. Ah, ya. Y no se me ocurrió apagarla y prenderla de nuevo. Ya. Después al rato terminó, lo único que podía hacer era escuchar el capítulo y al final prendí y apagué la tele y la cuestión funcionó y imagínate la impotencia y en esa época que me encantaba tanto Robotech que no sé, me puse hasta a llorar en esa época, me acuerdo. Me imagino. Así de brígido. No, de más, pues. Si papá decía que se echa a perder la tele en esa época, harta plata. Sí, y no sabía, si iba a ver Robotech de nuevo. Si no lo voy a ver nunca más en la vida. Nunca más esto. No había con qué respaldarlo en esa época. Sí, muy poca gente tenía VHS. Es verdad, güey. Y me imagino después al día siguiente todos los compañeros del Toyo, ¡ay, que estuvo bueno el final de Robotech! Así, ¡ah! Y yo ahí, más encima, después cambié al Canal 7 y dieron el primer capítulo de Mask. Ya. Fue como un premio consuelo. Algo, amigo. Pero tú, sí. ¿Tú cachaste lo de Robotech, entonces? Sí, acá llegaron muy poca partida, pero después, como se vendió como pan caliente, trajeron más. ¿Tú que fuiste alguien que trabajó en Japanimation y todo eso, obviamente tuvo que haber existido esta influencia en ti. Quiero preguntarte, Toñito, ¿por qué te gusta escuchar y, si es el caso, coleccionar música de anime? ¿Qué es lo que te motiva? De la época... Mira, voy a hacer como una cosa más pasado todavía. Como, dale. Como la época de cuando daban La Pequeña Lulú, ¿te acuerdas? Sí, todas esas animaciones de Seed. Sí. Entertainment de Capitán Futuro. Toda esa música me gustaba, me encantaba la música del Capitán Futuro, que no sabía, y no era ni japonesa, era como una adaptación gringa. Ajá. Y toda esa música me gustaba, y supe por ahí, en esa época, que existía un vinilo de eso. Bueno, que de La Pequeña Lulú. Sí, había sido como el 85 más o menos, que supe de eso. Pero con el tiempo caché que alguien lo había capturado en la época, cuando recién empezaron estas cosas del computador, cuando cuando el internet era como a nivel de universidades, como que esos compadres bajaban, se compartían música y capturaron la música y me conseguí los MP3 de tiene que haber sido, no sé, el 90, 92. Yo creo que en ese caso ni siquiera en el MP3 o en el MP3 no existían. Yo creo que tenía que haber sido mala nomás. Sí, era como, se escuchaban, se escuchaban relativamente bien. Y era el álbum del Capitán Memo, que venía con varios temas de serie, como Capitán Lulú, Capitán Futuro, y venía aparte un radioteatro. Oh. Como la mitad era radioteatro del Vengador. Mm. Y como que te contaban un capítulo de la campana de hierro y todo ese cuento. Ese fue como mi primer soundtrack completo que escuché en alguna. Y yo, bueno, alucinaba en esa época. Yo tengo una... Después con el tiempo me lo conseguí en mejor calidad el mismo, que es diferente al que venden acá en Chile, que tiene arreglos con músicos chilenos. Sí, que... sí, pues ese fue completamente regrabado de cero, completamente. Sí, el otro viene con los arreglos de lo que vimos en la tele. Sí, yo quería hacerte una pregunta desde esa perspectiva, porque yo el que conozco, como te estaba mencionando, el LP de... conozco el de La Pequeña Lulú, ese es el que conozco. Sí, hay uno de Capitán Futuro. Hay uno, sí. Pero ese viene con Radio Teatro también. Ya. Vienen muy pocos temas limpios. A lo que voy con esto es que yo estoy seguro que en esa época, claro, el Memo, si estáis metido en el mundillo lo cacháis, pero ni siquiera como Capitán Memo, era como el caballero que cantaba las canciones. ¿No? De hecho, ni siquiera sabíamos que era chileno. Sí, pues. Si después cuando sacó este disco se supo que era chileno, yo me acuerdo que estaba escuchando la Radio Portal en esa época y lo entrevistaron. Y ahí caché que era chileno, recién, y eso fue como, no sé, principio del 2000, sí, una cosa así. Sí, antes se pensaba que era un loco de Miami, terrible random. Sí, y después con el tiempo supe que era un compadre que los productores de sí, que iban caminando por una plaza y había un compadre cantando en la plaza. Y era el Capitán Memo. Y de ahí lo contrataron. De hecho, una anécdota que cuenta él mismo, así que... Yo debo decir que a mí me encantaría tener ese LP de Lulú. Yo tengo el RIP acá en el PC y el disco me gusta caleta. Y no solo por el tema de Lulú, como que tiene unas canciones repiolas. Tiene una canción al final que es muy pañiño, así, muy, muy pañiño. Uh-huh. Pero el disco entero es la raja. De hecho, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás conversé con el señor Nex, le mando un saludo. Que uh-huh. Bueno, a ambos nos encantaría tener el soundtrack de Lulú, el instrumental, el que tocaban con piano y todo eso. Y sí. Yo me enteré que ese soundtrack no existe porque los derechos están como en un limbo. Y el loco que la compuso comentó en internet públicamente que él le encantaría sacar el disco y no puede porque no sabe dónde Chucha está metido en los copyrights de eso. Oh. Ese apellido Mercury, ¿no? Sí, sí, sí. Fran Mercury, algo así. Mm. Él hizo también la música de Capitán Futuro. Sí. De hecho, estaba en una campaña en internet hace un tiempo atrás, si es que alguien conocía dónde podía encontrar esos originales para poder recuperarlos, porque él hacía la pega, la entregaba y chao. Mm, sí. No tenía copia de eso, no tenía respaldo de eso. Sí, yo sé que el LP de Capitán Futuro sí existe, ¿o sí? Ese sí, sí el instrumental existe. Y todo, ese existe, pero el de Lulú no existe, bueno, me encantaría que existiera. Pucha. Sí. No, es que me refiero a que lo único que hay de Capitán Futuro en el EP, el que te decía yo, que viene con Radio Teatro, la música viene como marcada encima con estas voces y un diálogo. Sí, es cierto. Muy pocos temas vienen limpios. Y él quería recuperar todos esos temas. Pero lo he visto el disco, le he visto la portada y todo hace mucho tiempo, así que sí, se confirma que existe, pero no es lo que tal vez uno esperara de él. Y ya cuando tuviste la movida de Japanimation y todo eso, ¿cómo fue para ti querer empezar a coleccionar? Porque supongo que... Japanimation era como todo, no tenía como privilegio extra, ¿cachai? Un poco más barato las copias en cassette, porque en primera instancia el Japanimation trajo harto compa que es japonés, original al Japanimation, y los tenía como una vitrina, no sé si te acuerdas tú. Sí, lo conversamos. Que se veían las carátulas. Lo conversamos en el podcast de Japanimation. Ajá. Uh-huh. Se veían las carátulas y tú ahí ibas con tu cassette, un cassette normal o un cassette de cromo, y le pedía a la Pandi o al Rodrigo, no sé, si te lo grababa. Te cobraba 5 lucas de la época por grabártelo. Y si era más extenso, te cobraban más. No me acuerdo si eran 8 o 10, pero parece que eran 8 de la época, así que igual era plata. Era por una copia de un cassette, ¿no? Sí, una copia de un cassette. Yo también hice lo mismo, o sea, yo le pasaba cassette a ellos de cassette de cromo y me los copiaban. Después con el tiempo empezaron a llegar los CM. Los famosos Sam May Records. Sí. de UCM y empezaron a vender, a traer para vender y también para copiar, porque habían algunos títulos que eran medio complicados de conseguir, me acuerdo. Y eso los tenían puestos. Y yo siempre le pololeaba a la Andrea que me vendiera el soundtrack de Iria. Ah, sí, pues. Lo tenían ahí. Sí, me acuerdo. No, que yo era muy fan de Katsura, quería el soundtrack de Iria, así que no, la huella todos los meses cuando llega a fin de mes. Y hasta que al final empezó a vender los CD originales. Lo vendió caro, me acuerdo que me costó como 20 lucas de la época. Pero se lo compré, pues. Yo lo quería tener. Pero era como... O sea, igual sabía de la existencia de los soundtracks en la época, antes de que llegaran a Japan Animation. Y me acuerdo que nos juntamos, yo creo que también lo hablamos en la época de cuando hablamos del Japan Animation, que nos juntamos con el Fito Manga y el Pancho Amor, y que son unos amigos de la época, y que llegó un gringo, que le decían el gringo, pero un canadiense. Nosotros le decíamos canadiense, otros le decían el gringo. Y el compadre trajo mucho anime y trajo algunos soundtracks, me acuerdo. Y ahí como fue, como y trajo una revista New Type. Y el New Type viene en aviso. Uh-huh. Me acuerdo que había con la portada de Macross 2 y vimos los avisos. Y salían unas cuestiones en formato CD con carátulas de animaciones. Y pensábamos que eran juegos. Pues. Pensábamos que eran soundtrack. Y después como cachando decía, no sé, pues decía LP y música. Decía el formato Compact Discs. No decía nada en formato, no sé, de videojuegos de la época que estaban de moda en el PlayStation o el... que estaba recién saliendo y el NEC y todo eso que tenían recién CD, no me acuerdo. Ya, sí, claro. Y la SATO también. Todo. Sí. Y ahí cachamos recién que habían como soundtrack y físicamente tocamos uno de Ranma Medios que tenía este compadre que trajo el Nihao Mihon Kubina que trajo el soundtrack. Puta, qué hermoso. Y otros más de Ranma, que no recuerdo los títulos. Y ahí nosotros quedamos locos. Viendo y era esto en música, pusimos la música y después vimos anime y... Ese fue como mi primer acercamiento físico a un CD de soundtrack de anime. Y hemos vuelto locos. Escuchamos el de Nihao y después cachamos que era la misma música que salía en el anime. Y digo, oh, la cuestión es acá. Sí, porque en esa época yo me remitía nomás a copiar los endings, como te decía otra vez, y lo hemos hablado en otro episodio. Que yo sacaba el RCA del audio al equipo y copiaba los endings. Que como venían casi completos los endings, no completos, me hacía mi popurrí de canciones en casi. Claro, en general venían completos, en general. Uh-huh. Y ya que de ahí sacaba, bueno, el de Ranma sacaba los temas de Proyecto Ago, de Bubblegum Crisis, de mucho, de Armitage. Sí, Armitage. Sí. Sí, de Silent Mobius, el ending que me encantaba. Y después con el tiempo, ya a finales de los 2000, el soundtrack que me voló a la cabeza, el de ¿cómo se pillo? En Furikuri. Furikuri, ella, hermoso. Sí. Bacán. Pero eso fue como mi acercamiento a los soundtracks más que nada en Japan Animation. Como que llegaron, pero era todo como, hasta para mí que trabajaba, y era como prohibitivo, tenéis que traer el cassette nomás, como todo el mundo. No era para todo, amigo. Por eso llamaba una estafa, porque encontraba que era como demasiada plata para un... Para copiar un cassette. Era un aprovechamiento que tenía que ver con decir nosotros somos lo único en todo este puto país que tenemos esto, jajaja, ja, ja, así que paga las consecuencias, sí. Paga las 10 lucas y la weá. Le sacaron, no sé, pues el 5000% casi, no sé. Más que sí, pues, de los comprar y no para vender el CD particularmente, era para multiplicarlo como el Señor Jesús. Sí. Uh-huh. Al final... Como pudieron respaldar los CD, ya les da lo mismo. Empezaron las copias en CD, ya estaba más asequible. Ahí empezaron a vender los originales. Se quedaron con las copias. Dale, igual. Ya Primation se está hundiendo el barco ya en Ya Primation. Igual, estaba con cosas, amigo. Era una movida bien bacana, aunque sea cara, pero era una movida hermosa. Sí. Que mucho ajá. Llegaron de Estados Unidos los CD. Pues compraba, me acuerdo, a través de una revista gringa que era como un catálogo. Que, ¿cómo se llamaba? Preview o algo así, no me acuerdo. Siempre traían por un lado una carátula y por el otro lado otra carátula. Y ahí venían como productos que tú podías comprar. Y así compraban en esa época. Antes de que tú compraras en línea, sino que tenías que mandar, no sé, un cheque por internet, no me acuerdo bien la onda. Pero creo que ustedes lo hablaron en un programa. La Love lo vivió. De hecho, yo le iba a hacer el pase ahora a ella sobre todo este tema. Love, quería hacerte el pase, tipo, quería preguntarte cómo fue la primera vez que escuchaste que existían los soundtracks de anime, cuál fue tu reacción y si fue algo de amor a primera vista o fue con el tiempo. Creo que por mi parte yo no escuché como de otro lado que hubieran soundtracks de anime, sino que los vi ahí en físico. Yo por lo que recuerdo era de que, no sé, en alguna vez fui a alguna tienda X, no sé si en el Portal Lion o en otro lado, y ahí mi memoria como que falla. Y recuerdo haber visto unos cassettes de Ranma. Y mi mamá me lo compró. Ah, me lo compró, llegué a la casa y me di cuenta que era pirata. Y ahí lo escuché y era un cassette de Doko. ¿Ah, sí? Mira tú. Sí, era un cassette de Doko con un montón de canciones así como que nunca había escuchado en mi vida. Y dije, oye, ¿esto de dónde salió? Así como, esto sale en la serie. Entonces era como, oh, misterioso. Y después empecé a comprar otros CDs piratas también. Aún tengo uno de Evangelion guardado, pirata, que aún lo puedo... incluso lo reproducí hace poco, aún no muerto. Buena. Creo que, si es que no me equivoco, es el soundtrack 3. Ya, el que sale Asuka, sí, sale Asuka. Sí, ese aún lo tengo. Creo que es el 2, pero no importa, sale alguien. Bueno, ya, sale la pelirroja favorita de todos. Sí. ya, pero como que en realidad, como que los vi así en físico. Una de las cosas que más me llamó la atención en su momento fue Rurouni Kenshin, con sus opening y sus ending, porque era como música pop y rock, así como que dije, oh, qué actual esto, así que no me imaginaba que esto podía estar en un anime. Porque era más como música contemporánea, claro, por llamarlo así. Era algo que podía haber sonado en la radio fácilmente. Exacto. Y también tuve uno de los soundtracks de Kenshin también, uno donde sale una canción que se llama Yupon Gatana, es de lo único que me acuerdo. Sí, clásico. Y ya, ese también era pirata, y por lo que ustedes comentaban esto de comprar música anteriormente, yo tengo una amiga que ella en algún momento me dijo de que iba a hacer un pedido con otra amiga de música. Y que si me quería unir. Dije, oh, sí, obvio. ¿Cómo lo hago? Y me dijo que me metiera una página que se llamaba jpqueen. Punto no me acuerdo. ¿Qué año punto fue algo. Esto, perdón? Y. Fue pasado los 90. Mm-hmm. Yo creo que tenía como 13 años, habrá sido el 2003. Ya. Más o menos. Sí, yo creo que fue el 2003. Entonces tú entrabas a esa página y tenían su catálogo. Y podías ahí ir navegando por todo su catálogo. Creo que también vendían doujins en esa época. Uh-huh. Y con mis amigas del colegio también les dije de que tenía esta amiga, que si se querían unir, y una de ellas se unió con un OST de Furikuri. Y yo compré los soundtracks de Utena, uno de Hacksin y no me acuerdo más. Actualmente el único que sobrevivió a los embates del tiempo fue el de Hacksin. Oh. El de Utena se me perdió y lo lamento mucho. ¿Se te perdió? Sí, se me perdió en mudanzas. Clásico. Oh. Así que dolor. Pero lo que hizo mi amiga es que ya, tú le tenías que mandar el título, el código, y ellas mandaban los dólares en un sobre, por correo. Y eso le llegaba así, le llegaba a la página que creo que era gringa, y ahí te mandaban las cosas de vuelta. Así fue. Wow, yo le comenté, me acuerdo en ese momento, cuando la primera vez me comentó la Loa de eso, que a mí me hubieran dicho, aunque hubiera tenido la plata, me hubieran dicho, no, es que tenéis que mandar dólares en un sobre, y he dicho, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo sé, yo lamentablemente soy nacido así y criado en Latinoamérica de una manera tan brígida que yo hubiera salido corriendo, así que qué valentía, Loa, te lo digo al tiro. Es que mi amiga había pedido anteriormente y le había funcionado. Maravilloso. Así que yo confiaba y confío ciegamente en ella. Porque en Estados Unidos en los 90, bueno, en los 80, los 70 también era súper común eso allá, pues ellos tenían toda esta cosa que era como, no, bueno, usted manda dólares en sobre y nosotros le mandamos de vuelta y en Estados Unidos eso funciona, pues ustedes cachan, pues, como De que... hecho, todavía se hace en Estados Unidos que puedes pagar cualquier tipo de cuenta mandando plata en sobre. Pero ustedes, Como el score. imagínate, weón, tener Todavía que... se hace como que. Yo me acuerdo que de repente me mandan como exámenes médicos, el resultado me lo mandan por correo. O bien te mandan, no sé, por ejemplo, te mandamos estos lentes para que veas si te gustan. Y después tenés que mandar algo de vuelta. No sé, por ejemplo, yo te compraba. ¿Cómo se llama? Y había comprado un protector de celular que tenía garantía de por vida, entonces me mandaban el protector que yo quería y yo tenía que mandar el roto de vuelta para que me saliera como $1. Wow. O sea, igual tienes los datos de tu tarjeta, va a hacerte cagar si no lo hiciste, pero igual. Sí, no, eso es muy gringo, pero ¿sabes qué? A mí que hubieran dicho, imagínense tener que haberme dicho en mi cara, no, lo que pasa es que usted tiene que poner la confianza de su dinero a Correos de Chile, no sale, bueno, No. olvídalo. Es que eso es lo bueno de los gringos, el correo es sagrado. Yo lo Y encuentro creo que maravilloso. lo que ella hacía era de que lo ponía entre medio de algo, porque no llegaba y ponía el sobre así pelado. Como que lo, No, pues no creo que sé, le lo ponen ponían como un harto, cartón, no me sí, para acuerdo. que no se vea la luz, po. Sí. Qué cuático, Bueno, y qué maravilloso, po, de paso. Pues una acotación de ¿cómo, la invitada, cómo se llama? ¿Lu? Love Chan. ¿Ah, yo? ¿Lau? Love de Amo Lo. Arroz. Sí. Love, ah, Love. Love Chan dijo una cosa que me dejó pensando, que cuando dijo que los open eran como más pop, no sé, como tú dijiste que eran más como que se podían escuchar en la radio. Anteriormente los openings eran hechos exclusivamente para el anime, para el capítulo tal, o como las canciones de Mazinger que hacían referencia al personaje o parte de la serie. No sé si se acuerdan ustedes. Pero después hubo como un quiebre en un momento, no sé si fue con No, Evangelion, fue que mucho igual el antes. tema, Fue mucho o antes. mucho antes, que me acuerdo de DNA, que traía un tema muy pop, pero no tenía que ver con la serie, Gloriáis. Ah, pero sí. que pegaba muy bien con el opening, de hecho es lo mejor del anime de DNA, del opening animado. Y me acuerdo de eso, como que no sé en qué momento hubo como ese quiebre de los soundtracks, que eran como antes pensados para la serie en sí completamente, y después pasaron a ser como tomar un artista X que estaba, no sé, en auge en esa época y lo pusieron dentro del soundtrack Yo también. sé cuándo fue. Yo sé cuándo fue. Creo que no lo sé. Yatsura, ¿a qué se le ocurrió hacer eso? No sé cuál habrá sido la movida per se, porque claro, efectivamente llegó ese momento donde el opening era como, especialmente en series como The Robots, era como el nombre del robot y en la así, veo a pelear, no sé, el nombre del Yamato, que Yamato el soundtrack es maravilloso, pero el... creo que tengo una idea de tal vez por qué haya pasado, porque no, no, no. No, pero me estoy confundiendo. En Kitty Films estuvo involucrado en Urusei Yatsura, Es, solo fue en Ranma. creo que... No, no, no, esa... Es que lo que tengo entendido es que, bueno, esa la hizo Mamoru Oshii. Y en ese momento fue... Ay, no, no, no fue Kitty, era... Ay, siempre se me olvida. Bueno, los que le hicieron la serie hasta que se aburrió Rumiko Takahashi. Que después saltó a Sunrise. Porque Kitty la hizo Ranma y medio. Pero la Sí. hacía con... Creo que era con Estudio Deen. Ya no me acuerdo, la verdad, Creo que era pero... Dean, la segunda parte creo que Iti, dijiste que era Iti con Dean. Films. O sea, que lo que pasa es que Kitty hizo en general las cosas de Rumiko Takahashi, pero en un principio, creo que era Dean, bueno. Pero bueno, la cosa es que algo ahí está relacionado. ¿Y qué querías mencionar de eso, Loe? Bueno, mi teoría se fue a las pailas, pero igual sí. Es que lo que pasa es que como Kitty Films también tiene Kitty Records. Creo que están relacionados. Puede ser, sí, es una teoría creíble porque hubo un momento en Mira, que... la primera parte de Lucha de Yatsura es Kitty Films. Ah, ya, entonces sí, puede ser que... Octubre 14 a marzo del 86. Ya tenía razón Octubre 14 del entonces. 81 al 86. Tenía razón entonces la Love. Sí, puede ser por eso, puede ser por lo de Kitty, porque hubo ese momento donde con Urusei Yatsura decidieron meter bandas de verdad. No eran canciones hechas para la serie, sino que agarraban lo que era muy popular en la radio y sonaba. De hecho, en Mason y Coco particularmente es muy notorio, canciones que eran top 10, que era esa misma práctica que después haría Rurouni Kenshin, Que bueno, Rurouni Kenshin tuvo la suerte que como tenía Sony Music encima, pudieron hacer todo eso. Pero sí. En My Sonicoku, por ejemplo, el primer ending es Cinema. Y esa es una canción que es súper popular en Japón y hay mucha gente que la cacha sin saber que es de My Sonicoku. Entonces, en esa fecha empezó más o menos. Y, o por ejemplo, tenía al cuadrado ni hablar, pues ahí la gente sí. Conoció el Arcanciel con... Arcanciel, sí. Con el DNA, pues entonces fue cuático. Y yo sé que ya, bueno, el tema de la plata debe haber sido muy duro, así que no sé si haya sido algo muy normal en tu vida comprar discos hasta mucho después, pues lo es. Es que lo que pasa es que soy hija única y regalona, así que la plata no fue problema. Ah, la mierda, me encanta, maravilloso. Es más, quiero, ahora que tú tuviste esa experiencia, yo quería preguntarte eso, ¿cómo fue para ti haber tenido en tus manos un disco japo original? Yo creo que haber sido particular en esa época. Oh, es que en esa época como que todo era demasiado mágico para mí. Y fue como si, como caían, llegaban los angelitos encima mío, era como tener una cosa sagrada, no sé, era muy muy especial. Como abrirlo, ver el librito, reproducirlo, no sé, era como todo demasiado especial para mí. Especialmente el Dutena que perdí. Pero fue increíble. Qué bacán. De hecho, también tiene esa vuelta que, bueno, yo no le hice esta pregunta a Toño, porque como él ya tiene muchos años ya en ese momento viendo anime, yo creo que no era tanto para él, pero para ti, Lobe, debe haber sido llamativo también el hecho de estar escuchando música en japonés, sobre todo en ese momento acá en Chile era como exótico todavía. Sí, y yo creo que gran parte, no que gran parte, 100%, la música japonesa, bueno, más bien... Ya, remitiéndome a los soundtracks de anime, hizo la persona que soy ahora. Mira, wow. Una coleccionista de música japonesa. Sí por eso gracias, anime. Por eso te quería tener hoy día, porque tú eres una persona que le aplica mucho, mucho al tema. Pero yo siempre te he visto que, claro, te gusta mucho la música japonesa y coleccionas mucho de bandas japonesas y tienes muchos discos, tienes muchos vinilos también, por lo que me acuerdo. Pero el gusto por los soundtracks ha seguido también, pues los soundtracks per se. Sí, sí, aparte de que, bueno, me he vuelto como coleccionista de bandas, también me he comprado sus cositas de anime. Muy bien. No lo he dejado de lado. Después ahí lo puedo comentar. Sí. Bueno, aquí hagámosle el pase a la Pau. ¿Tú te acuerdas cómo fue cachar el tema de los soundtracks de anime y todo eso para ti, tu primera impresión? Todo este rato pensando, y el único soundtrack del que más me acuerdo, sin que necesariamente sea el primero... Es el de Jin, el rey de los bandidos. Ya. Yeah. Que no sé por... Pero también me acuerdo que, bueno, mi primera experiencia con el anisong fue que una niña de un curso mayor me grabó un cassette con tres canciones, solo tres canciones. Que creo que esto lo hablamos en el capítulo de la anisong en general. Y después no me acuerdo exactamente cómo entramos al tema del OST, pero creo que en una amiga nos pusimos a tratar de compilar el OST de Evangelion y es para descubrir que habían como veintitantas versiones de Fly Me to the Moon cantando por todas las protagonistas de la serie, con todas las variaciones posibles musicales y con todas las combinaciones posibles entre todas las protagonistas femeninas. Me encantan esos ridículos. Y fue como, ¿por qué? Pero creo que mi primer como soundtrack que lo escuchaba completo era el de Jin. Míralo. Que también fue uno de los primeros que logré bajar completo, porque en ese tiempo los bajaba por pedazos, por zip. Oh, que era terrible esa wea, me acuerdo, me estresa, porque al menos mal que ahora no hay que hacer esas cuestiones. O sea, existe, pero no para música. Era como, si vos esa cuestión tenías que bajarte un pedazo, una canción, y si querías bajarte el álbum completo, eran como 8000 partes. Entonces había que usar estos programas que tú le metías como los links y lo hacía como por ti, una cuestión así. El famoso hacha, por ejemplo. Sí, el hacha. Y escuché mucho, mucho ese soundtrack porque tenía como una cuestión como media como... No era muy sinfónico, era como súper como caricaturesca la música, tenía algunos temas que eran como muy bonitos y lo encontré y como que me gustaba porque variaba mucho entre uno y otro. Como que también tenía muchas ciudades, Jin, entonces habían canciones según la ciudad, tenía una canción para cuando atacaba, tenía un ending, tenía otras canciones, mucho del OST era cantado, también creo que caí en los de Yuki Kajiura con el de Noir, Todavía encuentro precioso ese OST. Creo que ese también fue uno de los primeros que me grabé a mí misma. También hice yo misma compilados de openings y endings, y llegó al punto es que hasta mi papá me ayudó a bajar música. Y nos costaba tanto encontrarlo que eran súper preciosos encontrar esas cosas. Entonces los juntábamos en disco y los escuchaba todo el día. O bien salían canciones en la Resident y las grabamos en cassette también. Sí, sí, porque Claudio tiraba canciones, decía, ya, vamos a tirar esta canción. Y de hecho, incluso sí. Ni siquiera... Era una cuestión que él sabía, porque yo lo he conversado con él, saludo a Claudio, que él sabía que mucha gente grababa en cassette lo que él ponía en la radio. Entonces, en ocasiones, Claudio decía, en 10 minutos más vamos a dar esta canción. No como que la vamos a dar al tiro, como que avisaba. En un rato más vamos a poner estas canciones. ¿Para qué? Para que la gente esté preparada a ponerle rec. Bueno. Sí, po. Yo me acuerdo que habían amigos que grababan hasta juegos en la radio. Que era como... En Atari. Porque era con... Sí, Atari, para Atari. Me contaron amigos que hacían eso. Entonces, mucha música. De hecho, me acuerdo que una tienda de anime en ese tiempo... No sé qué hicimos, que creo que él tenía como la mitad de las canciones que yo quería y él tenía la otra mitad de las canciones que yo quería, y entre los dos hicimos como un compilado como de todos los openings de Full Metal Alchemist. O creo que armamos el nuevo disco del ARC que estaba en ese momento, que era el Smile. Y lo armamos entre los dos y a mí me dio una copia física por haberlo ayudado a hacerle puras cuestiones así. Y me gustaba hacer compilados de discos como con canciones que me gustaban, especialmente si tenía CDs regradables. De repente los volví a ocupar, cosas así. Era más como de hacer tu propio mixtape que escuchar un disco oficial. Sí, es que para mí era... Creo que los únicos discos de OST que tuve jamás fue un que me lo regaló una amiga para mi cumpleaños, que obviamente eran pirata, que era el de Chobits, que ahora me dio mucha nostalgia escucharlo porque es demasiado agradable, sí, como para estar nomás. Es bacán. Muy, muy agradable. Y el de Hunter x Hunter, pero eran todos los character songs. Entonces, y nosotros éramos amigas por Hunter x Hunter, entonces fue muy muy bacán ese regalo. Creo que todavía los tengo guardados. Y OSTs no tengo muchos, creo que uno que siempre quise fue el Vitamin de Cowboy Bebop. Pero ya para cuando lo estaba buscando, me costó hasta bajarlo en su momento. Después cuando salió este compilado en Estados Unidos que era con los discos de vinilo, está como, era demasiada plata, pero me arrepiento de no haberlo comprado. ¿Sabes que lo tiene? Debería haber no comido. ¿Qué cosa? ¿Sabes quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? La Chibi. ¿La Chibi lo tiene? ¡Ay, qué envidia! Es que era demasiado bueno ese pack. Y de hecho, cuando me acordé de que estaba, el más caro ya se había agotado. Y de verdad era el mejor. De verdad era el más bacán. Y el tema de los OST yo lo empecé a pescar más recientemente. Como que de chica ya yo era de Anisong nomás. O OST que fuera cantado. Pero igual me da la sensación, igual me da la sensación de lo que hemos conversado en el programa, que por ejemplo igual lo de Cabo Vivo o lo de Escaflones te llama la atención siendo media chica. Sí, pero era porque por ejemplo mucho del OST de Escaflón es cantado, y yo soy alguien que creció con alguien que escuchó variadamente, porque mi papá, lo hemos hablado antes, que es melomaníaco. Entonces crecí escuchando Queen, después música clásica, después escuchábamos Silverchair, después escuchábamos Disney, después una ópera, y así crecí escuchando puras cuestiones variadas. Escuchamos hasta Buena Vista Club Social, puras cuestiones así, entonces era como que todo me parecía okay. Bacán. Hasta el problema, no había problemas con el idioma también, como que para mí funciona de manera completamente como por sonido. Entonces el de Escaflón también me gustó mucho, pero no fue uno en el que me haya introducido. De verdad, como que los que más recuerdo es el de porque el de Hunter x Hunter definitivamente no era como la música sola. Y el de Chobits en su momento no lo aprecié mucho después, como que lo usaba como para hacer el aseo así. De hecho, la música de anime es buena para hacer aseo, se los confirmo de una. Sí. Y ahora sí tengo mucho más como OST, los bajos y todo, pero son como muy selectivos. De repente ahora como veo cosas por estudio, por director, me empiezo a fijar quién hizo la música. Entonces eso, por ejemplo, de Hiroyuki Sawano, Yuki Kayura, de nuestra tía Yoko Kano. La tía Yoko. Y así, o por ejemplo, también uno que me encantaba era el de Paradise Kiss. También. ¡Qué bonito! Pero creo que el de Paradise Kiss entré más porque The Babies era como un álbum aparte. En Paradise Kiss hay una banda que se llama The Babies. Bueno, además de toda la música licenciada que tenía. Sí, pues tenía Ending de Franz Ferdinand. Sí, salía... Lo de Paradise Kiss es bastante curioso porque quien hizo la música fue Narasaki de Quartet of the Vipers. Sí, que... de Narasaki es muy interesante la música, la encuentro muy onírica. Sí, a mí me pareció curioso ver así, ¡ay! ¿Qué hace este caballero acá? Sí. Pues es que yo encuentro que particularmente esa serie le hizo súper bien porque le dio esta, porque para, bueno, entrando como en detalles, como que para el personaje ese tiempo que pasa ahí es como un sueño, entonces era como sí. Era particular el soundtrack, tenía toda esta cosa que están comentando ustedes, más la música licenciada que era occidental, porque eso era lo que realmente le impactaba a mucha gente, porque salía Transfer Franz Ferdinand, que salía Take Me Out, bien. sí, pues, Take Me Out era la que salía, y era particular, ¿ves? Era como si ya ver música japonesa. No, no, no, el ending era Do You Want To. ¿Era Do You Want To? ¿No era Take Me Out? No me acuerdo. No, no era Ah, Take bueno, Me Out. mi Sí, memoria. era esa, la que dice la Pau. Es Sí, hoy mi verdad. memoria, weón. Ya no me acordaba bien, pero bueno, me acordaba que era un tema de Franz Ferdinand, me acordaba perfectamente, pero el tema es que era raro escuchar música occidental, cantar inglés, monos chinos que fuera de una banda que te dieran en la radio también, pues era como extrañísimo eso. O era como el de Speedgrapher, que el opening era Duran Duran. Sí, Duran Duran, sí, bueno, de O también, repente. bueno, sí. También, ¿qué otro? Bueno, hay algunos OST que me gustaba mucho la serie y como que quería coleccionarlo todo. Y después resulta ser música que me hacía sentir súper incómoda porque me da como miedo. Así, ah. Ah, bueno, es que el ambiente también, Sí. pues, te genera eso. Tipo. Sí, pues. Sí. Así que como que habían algunos que como que era como bacán, lo tengo por colección, pero como que me dan miedito o me hacen sentir como muy rara, así que fue como, ay, entonces tengo algunos soundtracks que me hacen feliz y otros que es como, no, por favor, no. Sí, además. De hecho, también me hiciste acordar que salía Paranoia Android de Radiohead de Nervo Necoproxy. Era. ¿Verdad que sí? Sí. También está el de la Lucy Rose de Mushishi. Bueno, y ahora en el Edge Runner salió otro tema de Franz Ferdinand. Sí, a los japoneses les encanta Franz Ferdinand, así que no me sorprende mucho. Sí, y, pero creo que tú eres la que había. No, no, era una amiga que le encanta a Franz Ferdinand, que Franz Ferdinand es como buena, como que no tiene ni idea. Bueno, el tema Es es que que. al Ah, final vale. eso lo ve la discográfica. Sí, parece que sí. Sí, eso es una lección de la discográfica y todo eso, sí, es verdad. Quería comentar que claro, que yo tuve una experiencia similar en el contexto de la experiencia de la música japonesa. Nosotros hicimos el episodio de Anisong y yo comenté que en los 90 el puro y simple hecho de escuchar música japonesa te miraban mega raro, ni siquiera por el hecho de. ¿Cómo decirlo? Como que ya de por sí ver anime, había un grupo que te decía, oye, weón nerd, weón ñoño, la tica weá que vos hablado mil veces. Pero ya cuando decía que mamá encima escucháis música en japonés, los locos te miraban así como con los ojos más extraños del universo. Lo cual cada vez que llegaba a pasar esa weá, yo decía, weón, weón, acá en Chile la cantidad infinita, infinita, weón, de gente que escucha música en inglés y no saben decir ni hello, weón, es como. Así que para pa mí era como lo más normal del mundo, la weá era como, weón, la música es música, uno no. No, yo no tengo problemas con no entender lo que están diciendo, es simplemente lo que me hace las sensaciones a mí lo que importa. Entonces, cuando salió ese tema, para mí fue muy cuático. Y me acuerdo que el primer enamoramiento fue Bubblegum Crisis, weón. Yo quiero comentar un poco como de mi experiencia noventera de disco y los vamos así como tirando líneas para ver cómo fue con ustedes, ¿les parece? Dale. Yo me acuerdo que el primer soundtrack en CD que vi en mi vida fue uno de estos Vocal Collection de Balkan Crisis, el que sale Pris con este dibujo que es muy bacán, que no es del anime, como que está hecho como tipo manga, que sale ella así con el micrófono así, que le cae como una luz arriba, así una portada muy muy clásica. Y a mí me había encantado la música de Balkan Crisis, pero como era anime, yo todavía no tenía asimilaba muchos conceptos, todavía era muy chico. Yo no se me había ocurrido para nada que existía la música oficial. Como yo pensaba que era una cosa que salía en la serie y chao, porque de hecho a mí me había pasado con algunas cosas gringas también, porque algunas canciones que encontraba simpáticas, los propios opening y ending de series gringas, por ejemplo, ¿cachai? Que no, tampoco era muy fácil encontrar un soundtrack. Entonces, cuando me enteré, para mí me voló la cabeza, pero realmente para mí lo increíble fue darme cuenta de decirme, no, no, no, pero espera, no es como que exista el disco de Balkan Crisis. Existen así 7, weón, 8 discos de Balkan Crisis. Y para mí fue así, pa'l hoyo, así, ya, qué onda. Quiero decir que el disco, el original, estoy seguro que fue el original, no fue de Sam May. Yo una vez lo vi en Japanimation. Llegó el copia primero, El de el Sam. Best Collection. Sí, era un Best Collection, el Complete Vocal Collection, que venía el 1 más el 2. Sí, que ese es más pirata que la chucha. Sí, y después llegó el volumen 1, Sí. el original volumen 1. Sí, ese, me acuerdo haberlo visto. Y yo así como bacán, me acuerdo que Eduardo le mandó un saludo, me hizo la movida y me consiguió un cassette con canciones de Balkan Crisis. Y lo encontraba tan bacán, weón. Debo decir que igual hay una weá de juventud, adolescencia, media weona, chistosa, que era así como, ay, mira, tengo esto, qué bacán soy. Como había como una cierta cosa que, como era tan difícil de conseguir en esa época, como estaba comentando la Pau, esto de los tesoritos, ¿no es cierto, Pau? Como esta cosa así, como del esfuerzo adicional que había que hacer para conseguir ese tipo de cosas, que era bacán, weón. Te sentías bacán por intentar escuchar otro tipo de música. Yo lo pasé muy bien en esa época, pero debo decir que para mí el momento donde fue como, wow, man, era como que ahí vine a dimensionar el primer mundo en todo sentido de la palabra, tiene que ver con Sailor Moon, pues, weón. Yo me acuerdo que empezó la serie, me encantó, me enamoré, ahí están los 5 episodios que grabamos con la Pau. Sí. Y yo dije, loco, no solamente el tema de las canciones, que bueno, las escuché en latino y todo eso, y era bacán, pero a mí me encantaba la música de Arizawa, del compadre que había hecho una música instrumental de Sailor Moon. A mí la música de la serie la encuentro espectacular hasta el día de hoy. Todo este tema orquestal tan hermoso, tan icónico, con las escenas tan bien manejadas, con las canciones que todo el mundo va reconociendo, porque tal vez una de las mayores diferencias entre una película y una serie es que en la serie reciclan la canción 1.000 veces en los capítulos, entonces te meten en el cerebro fácil, pues. Así. Son canciones como emblemáticas que las escucháis todas las semanas, de lunes a viernes. Entonces, a mí me encantó tanto que yo dije, oh, debe existir de seguro la música de Sailor Moon, porque si había existido la de Balkan Crisis y otras cosas que ya había conocido en esa época, por ejemplo, había visto el disco de Macross Plus, el de Sharon Apple, había visto, bueno, el de Robotech que acabo de comentar, había visto el de Blitzstein Mart, me acuerdo, de Yoko Kanno, había visto, bueno, el de Akira, Symphonic Suite, weón, que lo vamos a comentar más tarde también, que esa weá era como, oh my god. Pero cuando empezó el tema de Sailor Moon, yo dije así como, ¡ey! Quiero el soundtrack de Sailor Moon. Y me acuerdo que dentro de las personas que traficaban cassette, yo llegué y dije, ¿tiene el soundtrack de Sailor Moon? Y el compadre me dijo, ¿cuál de todos? Y ahí quedaste. Los quiero todos. Todos. La sensación, así como de mía personal como fanático, haber dicho los quiero todos, era la respuesta más evidente. Pero ahí fue donde me vine a dar cuenta el golpe de primer mundo, man. No exageraría en decir que para el año 98, sí, 98, Sailor Moon ya tenía fácil más de 70 discos. ¿Qué? Era para el forro. ¿En En serio? este momento, bueno, no, ni siquiera en este momento, hace ya harto año, aunque estoy hablando hace como 15 años atrás, lololol, existía un sitio web donde tenían todos los soundtracks de Sailor Moon en OGG. Ah, qué nostalgia se forma todo. Sí, el formato este. Era la competencia de MP3, pero de formato open source, que lo usaban mucho en Linux y todo eso, pero después, bueno, llegó FLAC, se comió todo eso. Y creo que debe haber sido ya en el momento como 2005, sí, 2005 por ahí, que vine a mencionar de que ya en ese momento Sailor Moon tenía más de 200 soundtracks japoneses. Y yo dije, weón, ¿qué mierda Japón? ¿Qué mierda Japón, weón? Ese es el momento donde de verdad vine a cachar que el tema de los soundtracks era serious business. Que era una weá que no, no es como que tenga los 5 discos de las 5 temporadas, una cuestión así, chao. Después vine a cachar que tenían Lloyd Mason, el disco de jazz, los discos de piano, hay un disco de con arpa. Música con campanitas. Con arpa. Hay algo como navideño. ¿Cuerdas? Weón, ¿Cuerdas? no, el arpa, el arpa. ¿Qué pasa con el Hay un arpa? disco que toca solo música de Sailor Moon con arpa. Ah, ya. Bueno, hay el disco de Navidad que acaban de comentar, weón, que sale Navidad. ahí Rey Mierda. cantando esta canción de George Michael. ¿Ah? ¿El Christmas Esa, holiday? sí, la de Navidad de George Sí, Michael, weón, y me vine a. estuvo muy de moda antes de María Carey. Sí, y me vine a dar cuenta de decir, weón, esta weá no para, weón. Esta weá es un negocio ridículo, porque a mí antes. Bueno, este es un proceso que les cuento, ya llego a 200 discos, pero a mí antes yo vine a dimensionar, porque también Ranma y medio tiene una cantidad ridícula de soundtracks, po, Sí. weón. Tiene mucho, mucho. Ridícula de soundtracks, debe tener también fácil 50 mínimo, weón. mínimo, porque tiene los de la serie, que son como 5, los de los OVA, los de las películas, los docos, las weas esas de Mex, son los calendarios por año, la wea del Uta Karuta, la cuestión de que salió el Laserdisc, el disco de Navidad, todas esas weas, y era como, hermano, qué chucha. Ah, bueno, y los compilados, pues, los de los opening de TV, los ending de TV. Entonces, era darme cuenta que no era como la cuestión de Disney, que es como el soundtrack oficial de ahí, sacar una pura weá, y que ni siquiera tiene como todo el soundtrack de background music, sino que tiene unas canciones cantadas, seleccionadas, así como, uh-huh, como ahí tienen todo lo que la gente quiere y chao. No, esta weá era como apoteósica, era así como, weón, mañarte en mares de CD que yo no iba a tener nunca porque todo era carísimo. Sí, muy caro. Hoy no soy Ranma, y habían varios como animaciones que tenían esos Image Collection, o sea, sacaban la versión en video. Sí. Como que hacían videoclip con música. Como el Hurricane Live, o, sí, o el de Devil Hunter Yoko. Hacían esos compilados, también sacaban el Laserdisc con video, porque era básicamente, sí, como AMV oficiales. Sí, o venía un pedacito en los láser de Bubble and Crisis, venían eso de Blue Bunaby de A The Police y todo ese cuento. ¿Te acuerdas que estuvo muy de moda en ese momento? Sí, claro. Sí. La música de Lou Bonnevie, algo así. Así se llama, ¿cierto? Lou Bonnevie. Era como lo tenéis que poner en. Hasta en la fiesta ñoño se ponía ese tema. Que eran temas gringos, pero hechos para The Police. Sí. Y que lo combinaban imágenes con Bubble and Crisis. Sí, estaba muy venía, de moda. Sí, venía aparte del Hurricane Life, de repente, un par de temas. Como que en el láser caía un poquito más y le agregaban una llapita extra. Sí, pues los famosos contenidos extra que en ese momento solamente tenían los LaserDisc, porque en VHS tenía que esperar al final. Sí, o comprarlo aparte nomás. O comprarlo aparte, claro, como se hacía acá piratongamente. Entonces, pasaba eso y también debo decir que, no sé, como tú estuviste ahí en Japan Animation, Toño, yo quiero comentar algo que no sé si haya sido algo que me pase el cuento yo. Pero también yo he dimensionado que los Summer Records y todos estos bullets piratongos de música japonesa que llegó acá en Chile también fue por el impacto que tuvo la música de videojuegos, particularmente Final Fantasy VII, weón. Yo me acuerdo que cuando salió el soundtrack de Final 7, empezaron a llegar también automáticamente muchos de estos discos Summer, porque bueno, Final 7 tiene Summer Records también, pues la copia. Sí, y era como bien operático. Y como Final 7 movía masas acá en Chile, weón, porque era la locura. Mucha gente lo compró, mucha gente compró ese disco. Y siento que eso como que movió a que llegaran más cosas, pero de anime. Como que era tráigame todo lo que sea de esta empresa y japo, weón. No sé, yo harto la música de videojuegos también era muy buscada en esa época. Sí, weón. Como que a muchos les gustaban los MIDI o la música que tenía que más onda Super Nintendo, que era un poquito más elaborada. ¿Tú cachai más de lo que es videojuegos? Como, no sé cómo se llamará el. Como antes eran los MIDI, no sé. El Super Nintendo estaba. No eran los 16 bits. Lo que hacía la SPC. La SPC, uh-huh, era lo que hacía la música de Super Nintendo. Entonces, había gente. ¿La gente buscaba eso? Yo, uh-huh, sí, yo grabé en cassette, soundtrack de videojuegos, uh-huh, y toda la cosa. Entonces, era también sí, de Kirby. De Kirby, sí, de Mega Man, weón. Uh-huh. Estaba todo eso. Entonces, también fue descubrir al mismo tiempo que existían esos dos mundos por igual y que venían de la misma, uh-huh, mano, que era Japón. Pues, pero, como decía ese personaje de la televisión, nadie hacía presagiar que todo lo que vendían acá era pirata, weón. Era un pirata. Que parecía original. Que parecía original. Mira, nosotros en el episodio de Japanimation ya conversamos harto de Sanmei Records, pero le quiero dar el pase a la Loe, porque yo sé que la Loe igual cacha un poco. ¿Tú tenés Sanmei? ¿Te caíste? Tengo una duda. Dígame. Porque están los Sanmei y están los Milla Records. Sí, los Milla. También son piratas, ¿también cierto? También son piratas, sí. Los Ojos Records también son piratas. Ever Anime también. Sí, creo que tuve alguno por ahí. Ahora, ¿cuál? No sé, no me acuerdo. Pero sí, también caí comprado en Saga, seguramente. En Saga. Ah, Saga, sí. Sí. Saga. ¿Y cuál estuviste? No me acuerdo en realidad, pero sí, recuerdo haber visto alguno y que... O sea, haber comprado alguno y que era de Saga. Bueno, es que tendría que hacer memoria. Saga es un sobreviviente al máximo en las tiendas de anime, pues, así que duró hartos años. Ya no sigue, ¿cierto? No, ya no existe nada de eso, Toño, nada. Tú vayas Creo que solamente vive en las tiendas como de ropa gótica. No, y, no. Ahora vaya al Eurocentro y está forrado de esas tiendas así como de cannabis, así. Y de Funko Pops. Ah, sí, bueno, y Funko. De Funko Pops. Funko por todos lados. Ya ni siquiera videojuegos, puro Funko por todos lados. Bueno, así como muy, muy, muy cortito, Summer Record era una empresa de bootlegs, que es de Taiwán. Entonces lo que ellos hacían eran agarrar discos originales y clonarlos. Que por eso, cuando uno dice piratería, mucha gente podría, que nos está escuchando ahora, podría pensar que, no sé, que yo y la Love y el Toño y la Pau, si llegamos a comprarnos un clon de Sam May, era así como Ramma escrito con un papel así con scripto. No. Eran clones con toda la carátula y todos los libros, el bootleg completo, la portada impresa, todo. Era un estado que, honestamente, yo en mi ignorancia de la época, yo era terrible feliz, weón. Yo lo encontraba de calidad en ese momento. Era como, mira esta weá, era increíble. Especialmente, weón, por la piratería Play 1, weón, que yo veía unas weas tan mutantes que para mí esto era calidad, por loco. Sí. Era calidad. Los libros... Es que eran muy parecidos con los originales. O sea, era un poquito más opaco las carátulas y todo el cuento, sí, pero... Yo me, ¿sabes cuándo me vine a dar cuenta de eso? Yo me vine a dar cuenta porque una vez lo comparamos el Over the Sky de Scaflone, el original, con el de Sanme, y el de Sanme es un poco más gris, weón, no sé cómo explicarlo, tiene un tono, una tonalidad diferente, la impresión. Se nota la trama de la foto también, si lo miráis bien. Que no sabría decir si es de peor calidad, simplemente se ve diferente, weón, es una cosa muy particular. Sí, se ve diferente, pero era, gracias a eso, escuchamos hartos soundtracks que nunca íbamos a tener acá, como lo que pasó con la piratería del anime. Fue lo mismo, sí, y de hecho, entre comillas, porque, bueno, piratería de cassettes, no solamente está en Japan Animation, se hacía en varias partes. Bueno, saludo a Quincho, Quincho pirateó discos, vendía, yo sé que vendía el cassette, amigo, te lo sé. Así que... Es que sí, algunos compraban el Japan y después los copiaban. Claro, los compraban en Japan Animation, los copiaban y después los pasaban en el Ilion, por ejemplo, en la salida de Ilion, de repente, vendían, ¿cachai? Sí. Entonces, se traficaba también, yo sé que en regiones se traficó un poquito, yo sé que mucha gente conoció estos cassettes piratones, estos piratones tipo mixtape, que de repente ni siquiera era como copias de los digitales, sino que alguien agarraba y hacía un compilado así como el Classic Project de monos chinos, weón, y lo vendía en regiones, el grupo Taku de algunas partes también lo cachaban, entonces era como lo que vivíamos, pero para mí los Sam May Record era, puta, para empezar, mi japonés era muy, muy, muy básico. Yo siempre, claro, chico, me interesó el idioma, pero mi japonés era mega básico. Entonces, por ejemplo, bueno, yo tengo, de hecho, todavía Sanmei Records. Debo decir que eran caros. Yo, cuando hablo de piratería, yo hablo de discos que podían llegar a costar hasta 15 mil pesos. Y yo, la verdad, es que como estaba muy obsesionado con el tema de la música y los monos chinos, como era mi vida, me pude conseguir alguno. Yo, el primero que tuve, que creo que lo conté, el Danny Song, fue el de Tener al Cuadrado, y que tuvo una influencia demasiado gigante acá en Chile por L'Arc-en-Ciel. Sí. Ajá. Hay mucha gente que, junto con Ronnie Genshin, conocieron la música del J-Rock en este tipo de soundtracks. Particularmente Tener al Cuadrado fue un soundtrack muy, muy, muy importante, porque Blurry Eyes, qué decir, han sido una canción... Muy querido, sí. Un anime más querido de los 90, no sé. No, pero el opening en sí, o sea, bueno, hay gente que de hecho no le gusta Tener al Cuadrado, pero le encanta Blue Eyes. No, pero por el opening. No, yo no paso mucho Tener al Cuadrado. No, sí, la serie es ok. Pero Blue Eyes sí. Sí, ok, tiene muy mala animación. De hecho, cuando lo pasaban en Ilion, había una escena donde el Junta caminaba, pero no se le movían los pies, como que pegaba saltitos. Y la gente se rió mucho en esa parte. Así es la calidad de animación, muy mala. La serie ok nomás, tirada mediocre. Pero Blurry Eyes es gigante, porque yo sé que a ti lo que te encanta también toda esa onda. Así que yo no sé si los conociste de hecho con DNA o fue por otra manera. Tal vez fue con Blurry Eyes o tal vez fue con Fourth Avenue Café. Uno de los dos. Y supongo que fue como wow para ti, ¿o? Sí, es que lo que pasa es que nunca me ha gustado mucho el L'Arc-en-Ciel. ¡Ah! ¿Qué acabo de decir? Es que, no, o sea, decirlo. Sí, sí. No, así de verdad nunca me ha gustado mucho el Arc en Cielo, así como que me gusta Blurry Eyes, sí, Fourth Avenue Café, Niji, como... Ay, ¿cuál es la de GTO? Se me olvidó el nombre. Bueno, esa también. Drivers. Pero como que... Sí, así, pero como que más allá, así como de verdad no me gusta mucho. Perdón, perdón Chile, disculpen. Perdón, chiquilla. Entendieron, sí. Cuando yo estaba en grupos femeninos de monos chinos, había dos cosas que yo no podía decir por ningún motivo. Por ningún motivo, si no me hablaban nunca más. Era, no me gusta el Arc en Ciel y no me gusta Inuyasha. Eran esas dos weas que me tenía, era imposible mencionarlo públicamente sin salir linchado. Pero sí, pues mucha gente conoció el tema del J-Rock. De hecho, un tema súper apasionante. Yo con la Pau hemos hablado de repente que muy a futuro tal vez tengamos un episodio tan conocioso sobre eso. Sobre el trabajo de las bandas. Es interesante. Pero bueno, el tema es que yo me compré el DTNA y para mí fuese mi primer soundtrack de anime. Y yo voy a ser sincero, yo me lo compré por Blurry Eyes y por Singlebird, que es de Sharanku. Y... Oh, Sharanku, pues ahí con el guachito rico. Y la cosa es que yo no estaba, yo no estaba mentalizado a querer escuchar el BGM, el background music de Daniel Cuadrado. Pero esa experiencia de escucharlo de principio al fin igual fue como enriquecedora para mí, fue aprender un poco. Porque cuando yo vi DNA no le pesqué mucho el soundtrack de fondo, no lo pesqué mucho la verdad. Pero sentarme a escuchar el CD, que va encima uno como que valoraba estas cosas, porque era, weón, lo tengo, weón, es carísima esta weá, yo sé que no todo el mundo la tiene, y es como que bacán, así que lo voy a escuchar entero. Y para mí fue... Weón, oye, ese soundtrack que no trae el ending, ¿cierto? Ya me acordé. Sí, creo que hay uno que, el primero que llegó no trae el ending, yo quedé así como... El primero no trae Single Bed, si tenéis razón, después me conseguí el otro que tenía Single Bed, sí, ahí está. Porque a mí igual me gusta esa canción, bueno, es más cursi que la chucha. Pero... Sí, pero... también me gusta. Ah. Y lo estoy esperando y terminó el cassette, o sea, el compás. Yo no sé si ustedes saben, pero Single Bed es un tema así, pero épicamente masivo en Japón, po. No, lo cacho. Y no tiene nada que ver con Daniel Cuadrado, me refiero a que Charanku era como un gigante. Bueno, Sunku era el gigante ahí, así que era por eso. Pero bueno, la cosa es que... ahí me empecé a conseguir más cosas. Yo, por ejemplo, tuve el estudio Ghibli Songs. Estoy hablando que ese estudio Ghibli Songs lo conseguí cuando el CD para en Mononoke Hime, pues, weón, en esa época. Po. Porque no sé, ustedes cachan que después reeditaron el estudio Ghibli Songs y le pusieron el resto de las canciones. Pues creo que después en los 2000 salió y llega hasta Ponyo. Bien actual entonces. Pero yo tengo bonito. El que llega hasta Mononoke Hime, pues imagínate. Original. No, de Sanmei Records. Todavía estoy en Sanmei. Y para mí tranqui. Y para mí fue revelación, weón, esta weá, porque habían películas que yo todavía no había visto. Y escuché el soundtrack entero y me voló la cabeza, weón. Esa sí que fue una experiencia así. Particularmente importante para mí como alguien que le gusta la música japonesa, porque las canciones de Ghibli son maravillosas, ni siquiera tenés que tener contexto, son canciones que de por sí escucharlas solas es muy bacán. De hecho también, como vienen todas las canciones cantadas, habían weas que yo no me esperaba del disco y que me dejaron así pal pico cuando lo compré. Bueno, por ejemplo viene este tema de There's No Place Like Home, que sale en La Tumba de las Luciérnagas, weón. Cuando lo escuché así fue como, no, weón, así llorar. Así cuando salió en el CD no me lo esperaba, weón. Esa canción es como de los años 30, va más encima. Entonces fue como, oh, weón, ese disco para mí tuvo mucha influencia en mi vida. Como alguien que quería seguir escuchando más música. Tuve ese y tuve el Slayer Survival 2. Que era porque, ¿qué vamos a decir? Por los justicieros, Megumi Achibara, Masami Okui, weón. Yo vuelto loco, weón. Vuelto loco con ese disco. Yo me compré particularmente el 2 porque a mí me gustaba más la música de Slayer Next que la de Slayer normal. Entonces por eso me lo compré, que vienen las canciones cantadas y además vienen los instrumentales, y ese disco es buenísimo, man. Ese disco todavía es muy bacán, man. De hecho, también viene una canción que les va a dar risa, el día, si vamos a hablar de los justicieros acá algún día en Otaku Luchoso, voy a tener que mencionar esa wea así o así, que viene esa canción que canta Lina y Ameria para invocar un espíritu y que tienen que poner ese traje. Cuando soy como idol. Sí. Sí. ese tema. Ah, güey, cuando salió del disco. Amigos, estaban muertos, loco. Y cuando salió de esa canción el disco, me cagué de la risa, güey. Fue como sorpresivo encontrarme con ese tema en ese disco, güey. Le tengo mucho cariño a esos discos, yo todavía los tengo. El de Tenía al Cuadrado está completamente rayado y irreproducible. Está hecho mierda, la carátula también está feísima. Pero el de Studio Ghibli y el de Slay están ahí y... puro amor. Muy la raja de tenerlo. ¿Y son Sam Records? Y yo en ese momento, cuando me compré el DNA, yo no sabía. Después me enteré. Y después cuando me contaron que eran piratas, que no me acuerdo quién me lo contó, weón. Yo dije, ¿sabes qué? Me da lo mismo, weón. Me da lo mismo, porque son hermosos, weón. Son maravillosos, weón. Después ya me acuerdo que yo le conté en el episodio de Japanimation al Toñito, que vendía, después llegó, creo que era el de Charol Apple de Macross Plus, que era ¿sí? original porque era marca Victor. Sí, que como un single. Y valía que, weón, 50, 60 lucas. Más o menos, sí, era cariño. Y era como, olvídalo. ¿No? Es que lo ponían a precio invendible para que no lo vendieran, para seguir sacando copias. Pero si alguien lo pagaba, se lo iban a vender igual. ¿Y tú cachaste si alguna vez alguien lo compró, Toño? Yo creo que sí lo compraron porque los de Japanimation no se quedaron con ni un original al final. Pero tú decís que puro respaldo, ¿no? Pero tú decís que lo vendieron tal vez como en descuento ya cuando estaban haciendo rebajas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Después, a lo mejor ya no estaba porque no recuerdo que se vendió cuando estaba. Ya, claro, es que a ese ya me pregunta, ¿no? ¿Tú no creís que alguien haya gastado 70 lucas por un CD en Japanimation? No creo. En esa época ya nadie caía en eso. ¿Sí? Tú podías encargar en Fusión CD. ¿Sí? Ah, sí, pues. Podías encargar lo de Macross Plus. En Fusión, ahí te los traían, no sé, por 15, 16 lucas en esa época. Ah, que era... Era plata. Era plata, la macho, era la raja, pero ese para mí, siendo yo muy chico, era un mundo de adultos todavía para mí. Sí. De hecho, a mí me dieron el dato y yo fui a encargar el CD de Laberinto, de la película, y el de Macross Plus. Bueno. Sí, ¿qué es Fusión? Es una tienda. Fusión era una tienda de... Ya no existe, una tienda de discos. Parecido a la Feria del Disco, pero es más especializada. Que hay por cerca del Dractor. Providencia. Yeah. Y ahí uno encargaba... De hecho, tenía un amigo ahí que coleccionaba anime. Yo le pasaba VHS y él me hacía una movida y me dejaba un poquito más barato. ¿Y no fue hace tanto tiempo que murió? No fue tanto tiempo. Duró mucho tiempo, tiempo. Yo fui... antes que cerrara, fui un poco. O sea, que tenían la B. Tenían algo que tenías tú. De hecho, me sorprendió que lo tuvieran. Tenían el Long Season de Fishman's. Cuando la última vez que fui. Uy, ¿a cuánto vendían la grasa? Como en 250 lucas, no voy a decir. Ah, ya me parece. Ah, sí lo tenía, me acuerdo. De esa época estaba el Fusión y uno que se llamaba Bonus Track. Sí. Que también traía disco. Había hartas disqueras que eran como de culto acá en Santiago, entonces con eso te podías hacer ciertas movidas. Tal vez no te iba a comprar todos discos japoneses porque... No, traían el Akira, traían cosas así como... Discos de buenas películas ya, Sandía Cala. Sí, pues no te voy a ir en la bola. Sí, tiene el de Ultimate Teacher, no creo, weón. Pero, no creo, pero se podía. Se podía. Uh-huh. Ah, era buena. De hecho, el Akira lo trajeron muchas veces el Akira y se vendió harto. Es que, weón, ese disco yo lo tuve en cassette y ese cassette lo hice mierda, weón. Lo escuché hasta que se cagó, weón. Weón, fue espectacular. Pero bueno, quería comentar que pasó todo eso. La weá de Sailor Moon y Ranma me volvió loco porque eran tantos discos, weón. Tantos discos. La Pau lo sabe porque lo conversé en el episodio de Ranma y medio, que también el tema de las doco tuvo una influencia muy grande en mí. Sí. Escuché mucho de los discos los dos discos de las doco, los escuché mil veces, me encantaban. Me gustaba también el de Video Game Light también, porque me encantaba el opening. Oh, de Video Game Light. También me era el ending. Mira, les voy a decir, al tiro que weá estuve en cassette, tuve el de Video Game Light, bueno, los de Sailor Moon, los de Rama, esas weas que como por defecto los tuve, los de Balkan Crisis, todas esas mierdas las tuve en cassette. Tuve el de Proyecto Aqua, que el de Proyecto Aqua fue el primer disco que yo bajé en mi vida. Yo lo bajé en MP2. Oh. Y se escuchaba horrible, weón. Era como radio AM, así se escuchaba pésimo, terrible, horrible. Pero estaba así, mega feliz en mi casa escuchando las canciones en inglés, porque ustedes cachan Tensa Wey, bueno, esa wea. Y la amaba, weón. La amaba, era así como, weón. Y weón, ese cassette yo creo que todavía lo tengo por ahí, de hecho. Ajá. Me pregunta, ¿tú en ese momento tenías la conciencia de que se escuchaba como el pico o te diste cuenta después no, y era sí, con cariño? Sí, sí, tenía la conciencia de que se escuchaba como el hoyo porque era compararlo con lo otro. Yo no. Era compararlo con lo otro pirata que tenía también. Ah. Pero en mi caso época... era como, se escucha, es la weá, no me importa. O sea... En esa época era lo que hay, pues, o sea, según Fumai, con lo que era lo, sí, sí notaba la diferencia, Pau, pero decía, da lo mismo, lo tengo. Uh-huh. O sea, no le hacía el asco, a eso me refiero. Sabía que no se escuchaba como el CD, ni como el cassette original y la cuestión. Bueno, especialmente también porque yo estuve muy metido en el metal y todas esas cosas en mi adolescencia, entonces igual escuché de muchas cosas. Pero sí sabía de que era una grabación como que lo hubieran puesto en una radio evangélica, vos, Pau. Oh. Se escuchaba terrible. Imagino ya. Tuve los de Macro 7, weón, para escuchar todas esas maravillas. Tuve el de los Slayer. Bajara. Tuve el de. Ay, weón. El de Caricano lo tuve en cassette también, lo escuché caleta. Bueno, bonito, el Caricano. La cosa es que tuve varios cassettes, tuve varios cassettes, todos piratas, por supuesto. Todos piratas. De hecho, yo no vine a ver un. No un CD, un cassette de anime original hasta que fui a Japón, weón. Porque cassettes y Animation originales, así yo no creo que nunca vi, weón. Yo no alcancé a vivir como lo de los cassettes originales. No. La verdad. No, de eso, ahora, último llegaron cassettes originales, a la Yupon Gatana llegaron algunos. Sí, pero es una cuestión ya como de busquilla de algo muy específico. Yo me refiero así como, no, dame el cassette porque es más barato que el CD, no, eso no existía. De la época no llegó. Yo puro CD, ¿no? Que en esa época ya el cassette no, ni siquiera el vinilo ni el cassette eran rentables en esa época, que pensaban que eran como formato muerto. No, nadie pensaba en el revival de ahora. El vinilo, de hecho, en ese momento era así como, weón, tenés vinilos de anime, se reían en tu cara, po, weón. Sí. Porque no tenían que lo escucháis. ¿Para qué? No, y decían, ¿para qué? Se escucha hasta mejor en cassette, hasta esa, weón, decían de los vinilos en esa época. Sí. Sí. Así que era como, no, olvídalo. Entonces, bueno, eso. Pero lo que quiero comentar, weón, así como a nivel histórico, y bueno, quiero decir, a ustedes les pasó lo mismo, pero yo sé que normalmente mucha gente da el ejemplo de Evangelion, como esta explosión del soundtrack de querer buscar la música y volverse loco y decir, no, yo quiero todos los discos de Evangelion, la weá, porque Evangelion, ustedes cachan, pues si fue la. Fue toda esta explosión. Y quiero decir que si bien esos discos de Shiro Sagisu son, bueno, increíbles, loco. Yo en el capítulo de Evangelion comenté que yo tengo muchos peros con algunas cosas de la serie, pero la música para mí es intocable. Para mí el soundtrack de Eva es absolutamente espectacular. Y sí, se traficó mucho. Yo comenté en el capítulo de Anison que mi primer MP3 de la vida fue Cruel Antítesis, el opening de Evangelion, el primer MP3 que escuché en mi vida. Bacán y todo. Pero en mi grupo particularmente, si hubo un disco que movilizó masas para decir, lo quiero ahora, es maravilloso, es increíble, lo necesito en mi vida, al punto que había gente que decía eso y no había visto la serie. Y hablando específicamente de un álbum, era el Over the Sky de Scaflone, weón. Uh-huh. Ah, sí, hemos hablado de esto. Sí. Ah, el Over the Sky de Scaflone fue un momento como, por lo menos para mí, histórico como fanático de anime en ese momento. Porque sí, se traficaba música de anime, como estoy comentando, pero igual seguía siendo como súper nicho, po. Era como una cuestión muy específica la cuestión, pero el de Evangelion, o sea, perdón, el de Scaflone, cuando salió, que tenía todo este canto tipo gregoriano, con la Sinfónica Varsovia. Y yo le comenté a la Pau esto cuando hicimos el episodio de Scaflone, que había mucha gente que le impactaba porque consideraban que era como un soundtrack de una película hollywoodense, ya. Sí. ¿Y recuerdan que un tiempo usaban el OST de Scaflón para las noticias? Para las noticias. Me encontraba muy divertido. Como en el Mega, no me acuerdo en cuál canal. Sí, de veras. Pero bueno. Puedo tirarlo al agua. Era un loco que posteaba en Anime Portal, que trabajaba en el Mega, que hacía eso. Pues yo me acordé que había más programas que usaban, por ejemplo, habían OSTs reconocibles. De hecho, había como algunos que usaban como OSTs de Inuyasha de repente. El de Metal Gear. Eran como weas así como Mecano, una cuestión así. El de Metal Gear. También me acuerdo. Me acuerdo que una vez, bueno, cachada la wea específica porque lo comentaba en Anime Portal, de hecho. Me acuerdo que una vez en el Mega hicieron una nota de un elefante que tenía un bebé elefantito. Hacía como un parto de un elefante. le pusieron música del Final Fantasy 4, el Celtic Moon, a esa nota. Y era porque el loco que editaba la música en el Mega era un ñoño. Sí, pasaba. Pero saben que el Overt Skype para mí fue revolucionario. Yo bueno, la Love no estuvo en el episodio de Escaflón, pero yo sé que igual tuviste toda esa relación con la serie, entonces yo sé que tú disfrutas del soundtrack igual. Pues. Bueno, Van Fanel había sido, fue uno de mis primeros hot bandos. Fue Lolo. Olvidado. Bueno, cosas que pasan nomás. La juventud. Pero nomás. Sí, es que yo creo que para empezar ya el opening es como algo bastante como especial. Conozco a varias personas como que les emocionaba, como hasta las lágrimas. Es que Yoko Kano y Maya Sakamoto, ese dúo dinámico. Maya Sakamoto. Uh-huh. Ah, pero ahora que me acuerdo, algo que me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho el ending. Es que... Era muy, la canción muy disco. Sexy. Sí, me gusta mucho eso. Yo me acuerdo que con el apago, cuando hicimos el episodio de Escaflores, habíamos comentado de este enredo, de que como tenía robots y pelea y la weá, había cierta gente, un cierto grupo muy específico que ponían dudas de que la serie era shoujo. Y yo decía, weón, ¿has visto el ending? Ahí se te acaban todas las dudas, po, weón. Sí, me acuerdo de eso. Weón. El ending de la mononucleosis de Hitomi. Sí, pues ahí, pero... De manera de dar beso. Ahí andando, pero con toito. No sé si eso fue a propósito, pero me gusta. Justo en el momento. Sale con toito. Ya, para que estabas con cosas, sale ahí con toito. Nada, weón. Sí. Ah, sí, bueno, el ending era como esta weá media bailable, weón. Nosotros tiramos la talla. Era un tema como digno de Backstreet Boy casi, weón. Y salía el tema de ahí en Escaflones, weón. Y el soundtrack me encantaba. Yo lo verte Sky, weón, era un sueño de mi vida. Así decir, weón, yo lo quiero, pero lo quiero original. Ese fue la primera vez que dije, quiero un soundtrack de anime, pero for real en mi casa, para decir, soy un guatón fanático de la wea de verdad, weón. Fue un momento así de verdad, así importante a mí. Yo quiero decir que el Over the Sky fue mi primer CD de anime original. Se logró, felicidades. Yo lo compré el 2003, y lo compré en CD Japan. ¡Oh, sí, Japan! Sí, que existía en esa época, por cierto, aunque no lo crean, si la tienda es súper vieja, súper vieja. Y yo lo compré porque mi amigo Alejandro, que me mandó un saludo, que tiene una situación económica infinitamente mejor que la mía, me dijo, loco, voy a comprar discos de anime. Y no es como que discos en plural. Mario. Entonces yo, esa misma reacción de la Pau, esa misma. Entonces yo le dije, Alejandro, ¿me puedes colar, por favor? Y me dijo, ya, sí, obvio, hagamos. Y de hecho, él sabía, tengo que ser muy sincero, Alejandro es una persona maravillosa, un guan muy, muy bacán, te quiero, amigo. Y me dijo, yo sé que las platas no te sobran, amigo, así que ahí lo vemos, no sé, págame la mitad, bueno, da lo mismo. Y así vuelto loco, así que... De verdad fue una maravilla, porque Alejandro de verdad que tiene una situación mucho mejor que yo. Y Alejandro se compró, no sé, o sea, él compraba como unos 12 discos. ¿Qué? No, sí, fue paloyo. Se compró muchos discos de anime. Particularmente, todo lo que se compró, casi todo, era Escaflones y Cabo en Vivo, porque en realidad la temática era Yoko Kano. Y sí, ciertamente Yoko Kano fan. De hecho también se compró esa vez el Song to Fly de Yoko Kano, que es su proyecto no, como bueno, de ella. Ah, ya, yeah. Que no está basado en anime. Son sus temas. A pesar de que son puras canciones que podrían salir en mil monos chinos, honestamente, así que es muy de la onda. Y ahí me compró el Overt Skype. Bueno, la primera vez yo debo decir que me emocioné, bueno, de verdad me emocioné, porque yo no lo estaba pasando bien económicamente, ese fue un momento como complicado para mi familia, y ahí estaba, bueno, el disco salió caro, y no podía creerlo, tenía un disco original japonés, bueno, quiero decir de que esa es una época en donde yo era de esas personas que debido a la situación que estaba viviendo, para mí era así como, bueno, yo nunca voy a ir a Japón, yo nunca voy a conocer a nadie de Japón, voy a vivir en esta pocilga toda mi vida, me voy a morir en esta pocilga. Así que como que nunca jamás va a venir un japonés a Chile a cantar, a hacer una weá. Yo era como de esa mentalidad, como que Chile era nada, weón, así que no iba a pasar nunca nada. Y acá estamos, como dice la Pau. Y cuando me lo compré, para mí fue como una gloria en mi vida, un momento demasiado importante. Ahí alguien va a decir, Hayama, el consumismo de Bora, weón. Tenía, no sé, weón, 19 años, weón, 20 años. Estaba demasiado, demasiado feliz, weón. Bueno, yo ese CD lo escuché caleta de veces, lo hice mierda, lo disfruté a full, y me lo robaron. ¿Te lo robaron? ¿En serio? Yes. ¿Quién es? Conche tu madre, voy a ir a sacar todo el intestino. Me lo robaron, no, ya ni siquiera tengo contacto con esa wea. Yo pequé de inocentón, y lo presté, y... Man. No... Ah, lo prestaste, podemos encontrar el coche. No se prestan las cosas. No, sí, esa persona ya ni siquiera. Aprendí. Me enteré y ya ni siquiera. Aprendí a hacerlo. No, ahí vamos a encontrarlo, vamos a hacer algo correcto. Me enteré que esa persona ya ni siquiera se pide en Chile, bueno, así que es como el alcohol. Pero bueno, eso sí quiero decirte que igual al final feliz porque yo ese disco lo volví a comprar. Yo lo tengo de nuevo. De hecho, yo igual hay que pegarle. Sí, no, sí, el weón fue una mierda, weón. Tú sabes que te salvo. Todo se paga en esta vida. Y yo, de hecho, puedo decir con alegría que yo tengo todos los discos de Escaflones. Bueno, mentira. Tengo casi todos los discos de Escaflones porque el único disco que no tengo es el compilado que es como el que viene el Greatest Hits de la web. ¿Para qué me voy a comprar si tengo todo el resto? Sí. Nunca tanto, entonces no, ese también no tengo un bonus. Claro, no viene nada. Eres coleccionista, pero no completista. Claro, no soy completista, exacto, muy bien. Completista completo. Sí, eso, muy bien. No de completos. Sí. Es que hay gente que es así, pues, la Love lo debe saber, bueno, la Bau también, porque tiene a su papá, weón, que hay gente que es como, yo me compro todas las ediciones de un mismo disco, así, tengo las 200 versiones, weón, tengo esta que salió mal prensada, weón, y vale 1,5 millones de pesos, la tengo. No, mi papá no hace eso, lo siento. Ah, ya. Es que me acuerdo que una vez se compró un disco que era compilatorio, no sé qué chucha, y encontró que la calidad de los videos era tan mala que lo devolvió. Sí, de más. Como que era puesto, así que era como, no sé, yo no creo que sea tan así. Oh, yo quiero decir, pero... de hecho, bueno, sí, Japan todavía existe, y es como la super tienda para comprar música japonesa. El tema es que hay gente que lo evita porque es muy cara. Pero... Debo decir que yo ahí compré el Long Season. ¿Ahí compraste el de Fishman? Cuando estaba baratito. Sí, cuando estaba barato. Cuando estaba salió. Barato. Sí. Hay gente que evita CD Japan porque es muy caro, pero en ese momento, cuando compramos el disco, era la única, voy a poner las manos al fuego, la única tienda que te aseguraba que eran discos originales. Bueno. Que no eran taiwaneses, que no venían de Hong Kong, que eran traídos directos de Japón... Veía ahí el tema de cómo te los enviaban desde Tokio, bueno, hasta Santiago, y, ajá, y sí. Eran todos de marcas japonesas, venían sellados, tenían los logotipos, era la única tienda que te aseguraba eso, y era caro, o sea, para mí, cuando Alejandro se volvió loco en esa oportunidad y hizo hacer eso, yo me quise unir porque era ahora o nunca para mí. Entiendo. Era muy, muy, muy caro. Pero bueno, tuve el Over the Sky, me lo robaron, ya lo tengo de nuevo. Así es la vida. Pero bueno, ahí está. Igual, vamos a ver. Pasó algo parecido a ti con el... Bueno, no, me gusta mucho el soundtrack de Escaflón, pero no creo que a tu nivel de fan. Uh-huh. Pero escuché el segundo, el Escaflón, el segundo. Ese tema que se llama The Vision of Escaflón, le sale como una tormenta al principio. Tremendo. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché también me emocioné, así como, no sé qué me pasó, estaba como, no sé si estaba en una baja así de ánimo, o sea. Me senté en el sillón, lo puse el tema y me caían las lágrimas. Sí, además, bueno, a mí muy rana. La primera vez que escuché el Over the Sky, pues, estaba tan feliz de la teoría original, yo me emocioné cuando suena, ¿cómo se llama? White Glove. Cuando suena White Glove fue como, oh, che, tu madre, estoy escuchando original, no lo podía creer, weón. Si pasa, te entiendo, amigo, ¿no? La música algo... es así. Uh-huh. Era como muy top. Lo mismo que pasó con The Piro cuando me conseguí los vinilos. ¿Antes te compraste los vinilos? ¿Tienes eso? Sí, muy, muy fan de The Piro. Cuéntanos. Luego lo que logré conseguir. ¿Cómo lo hiciste? Lo por sí llaman. Uh-huh. ¿También? Con el primer retiro. Me dio un gusto. Me dio un gusto. Y el Full of the Planet y el Is Life Delicious. Ya, o sea, eso fue hace no tanto, entonces. Fue hace como 3 años. Sí. Porque el otro tenía el soundtrack de Furikuri, pero el copia. No sé si es SM. No, no me he fijado bien. No sé si es la marca SM. ¿Y felicidad, pues no? Sí, no, vuelto loco. Qué bacán. No, muy fan. ¿El vinilo, el LP, tiene alguna diferencia en la caja y eso con el CD? Trae como... Es como un pequeño librillo. Por lo menos el Full of the Planet es como un disco doble. Uh-huh. Y viene como un librillo. O sea, tú abrí la carátula y salen como fotos de los músicos. Ah, ya. El otro es más un disco normal. Pero no trae nada como exclusivo como los de anime, que vienen con póster a veces y cosas así. Uh-huh. El de The Beatles viene con la misma carátula, pero una especie de póster. Dale. Es que los vinilos son como dos opciones, o es la versión como más acotada y con menos cosas, porque es vinilo y con tal de haberlo sacado en vinilo ahí está. O precisamente puede haber sido vinilo, es como un producto premium y lo llenan de weas. Sí, no sé si había alguno premium, porque me fijé en la página y no era como el que había. Estaba en versión CD y vinilo, pero me di el gusto en vinilo. Qué bacán, weón, qué hermoso. Yo, bueno, y no, y qué envidia. Sí, la verdad es que sí. No los prestes nunca. No, eso no se presta. Yo fui un imbécil, yo confieso que eso fue más también culpa mía, así que bueno, así es la vida. Es que uno aprende con eso, si no me ha pasado. También si he prestado cosas, pero ya no presto. Si quieren escuchar o leer algo, aquí en la casa. Sí, está bien. O leer algo. Bueno, y quería comentar también que, bueno, es obvio, esta es una cuestión que sí o sí ha salido desde hoy, que el otro soundtrack que fue revolucionario acá en Chile y que mucha gente estaba vuelto loco por tenerlo, el de Cabo Vivo, pues, esa weá. Sí. Esa cuestión me volvió loco. Bueno, la serie me volvió loco para empezar, y cuando escuchaba la música era como, oh, la weá bacán, y cuando escuché el soundtrack, para mí fue revolucionario. Sí. Yo sé que para mucha gente, junto con Escaflones fueron sus dos primeros soundtracks de Yoko Kanno. Sí. Para mí fue Macross Plus. Y el de Macross. Para mí fue Macross Plus, por eso no lo meto al saco, pero sé que mucha gente fue su primera entrada. Pero lo de Cowboy Bebop es revolucionario para mí porque el anime en ese momento, y aquí te quiero decir hasta el día de hoy, como que obviamente está tirado a lo sintetizado, a lo orquestal, a hacer soundtrack, de repente hay algunos que se van más en volada de pasta, o son más chistosos, más comedia, o sea, de la ciencia ficción y toda la weá que queráis. Pero soundtrack de cambio era jazz puro duro, weón. O sea, era un disco que se lo podías recomendar a una persona que le gustara solamente el jazz y no tuviera la más puta idea de lo que era el anime, y le gustaba. Era un disco que se lo podías recomendar a gente fuera del círculo de los monos chinos, y era un disco codiciado, era un disco que la gente que es melómana, que le gustaba la muy música universal, ¿no? le gustaba la música, lo buscaba, era así como, weón, llegaron estos ñoños, weón, y me presentaron esta weá, y me voló la cabeza, sí. Dije, qué hermosura de disco, que son tan más bacán, yo nunca he visto la serie y quedé vuelto loco igual. Me encanta. Sí, qué bueno. Sí, ese tema del Jupiter Jazz. Jupiter Jazz. Ese, de donde sale el saxofón. Ese me encanta. Igual, Lion también, toda esa wea así. Locura, weón. Bueno, ese Santa. Yo sé que uno de mis favoritos es Cats on Mars. Cats on Mars. Hermoso. Cats on Mars es mi favorito. Sí. ¿Sabes que yo no tengo favorito? Me Santa que me encanta entero, weón. Completo, de verdad. Bueno, Space Lion igual puede ser una de las más importantes, pero en general el disco para mí es la raja, bueno. Incluso hasta el track de la cajita musical es hermoso porque te recuerda a ese momento en la serie, va más encima, que es como... Entonces, soundtrack era maravilloso. Bueno, yo sé que para ti, Pau, por ejemplo, ese disco igual tuvo influencia en tu vida. Esa la escuché caleta, me gustan mucho las canciones. Ahora que me acuerdo, parte del OST de Cowboy Bebop lo caché porque alguien me mandó Blue. Sí, pues. No me acuerdo si esto lo hablamos en el capítulo, sí, pero podemos recordarlo. Sí, yo me acuerdo, me comentaste en el episodio que incluso la cantaste en un evento o algo así. Sí, también. La leí en voz alta porque no la podía cantar en una weá del colegio. Y la tuve que leer en español, fue súper cringe, pero detalle. Y después ahí caché que existía el Cowboy Bebop. Y también me mandaron, esa vez esta persona me mandó por mail discos con la cuestión. Y me mandó Cowboy Bebop y me mandó Samurai Champloo, que también, oh, chef kiss. Qué buen, qué OST tan bueno. Es un MST favorito también el de Samurai Champloo. El mismo director, para más encima, así que... Eso. ¿Tú no lo tienes, no es cierto, el disco? No. No. Ahora el de Samurai Champloo no se me ocurrió buscarlo. Y el de Cabo Vivo, bueno, ya conté que cagué y no lo compré. Es que no lo compré en la versión que quería. De hecho, sí, no quiero otra wea, entonces estoy así como pico, no voy a ver ninguna cuestión porque no tengo el que quiero. Eso. ¿Qué es? No, la colección completa, que venía con los libros. Ah, y todo. Ah, ¿tú querías el box de Cabo Vivo? Sí, eso yo quería, era como eso o nada, sí. Está bueno. Ya. ¿A ti, Lobe, te gusta ese disco? Supongo que sí. Sí, sí me gusta, y como nombraste al director, oh, Shinichiro Watanabe, qué buen gusto. Que tú lo conociste, ¿eh? Ah, sí, fue el que me puso el nick. Lo que pasa es que vino hace unos años atrás a Chile y me firmó un papel y escribió mal mi nombre, y quedó así como Lobe-chan. Lobe-chan, pues maravilloso. Ah, ¿en serio por eso es Lobe-chan? Sí, pues. Sí. Sí, me bautizó Shinichiro Watanabe. Bueno, me encanta. Yo de verdad lo encuentro, pero weón, así. ¿Por qué te llamas Hayama? No, es que los monos chinos y la weá. Y llega la Lobe, ¿no? Mi nick lo inventó Shinichiro Watanabe. Estuvimos ahí. Tiempo. ¿Pero qué tenía que escribir realmente? Su nombre, po. Es que tenía que escribir. Sí, tenía que escribir mi nombre, pero lo escribió en mal. Me encanta. En vez de Loreto, escribió Lobeto. Ay, pero eso como lo veto, lo ven, sí. Bueno, pues lo veo, no te puso Lorena. No, me puso Lorena, lo veto. Ese lo devolví en la cabeza. Chan. Ah, ¿qué decir? Pues es la mejor ayuda de la vida, Juan. Pero bueno, la cosa es que... Sí. Bueno, a ti también te gusta ese soundtrack también, Peñito, ¿no? Sí, es increíble ese soundtrack. Me gusta mucho, bueno, lo de Yoko Kano. Me gusta. Sí, era maravilloso. Bueno, quiero comentar algunas cosas que eran de los 90, que eran muy populares en disco, así como de las cosas que se conseguían en cassette nomás o en EP3, ya la última patita de antes del 2000. ¿Vale? Bueno, además de los que comenté, está el de Mazinger Z, que también mucha gente lo escuchaba porque era Mazinger, había como toda esta nostalgia con la serie acá en Chile, entonces escuché las canciones japonesas, me tocó mucho, ¿sí? Amigos cercanos. Tiene una banda sonora media poderosa igual. Sí, como que te sube el ánimo, así. Chino Mizuki ahí dejando la cagada, bueno, cómo no. Hasta weón, el incidental. El soundtrack de Versailles Novara con las canciones disco, weón, de ese descubrimiento era, pero... Porque tú pensabas que el soundtrack iba a tener como los pianitos y la música así como del siglo XVII y la weá. Y claro, lo tiene, pero además tiene esos temas discos que son, pero espectaculares, pues, weón. Hoy no he tenido la fortuna de escuchar eso. No he escuchado también esa versión. Bueno, solamente en un... Imagínense a Oscar bailando disco con una esfera con luces y y dice así como Aisteru, avec moi. Weón, es lo más grande, weón. Es demasiado bacán ese disco, weón. Y yo lo conocí en cassette, de hecho. Y que he vuelto loco. Weón, ¿qué decir de Rurouni Kenshin? Pues, weón, esa cuestión era... No solamente influencia del círculo otaku que se da vuelta por acá, sino cuando empezaron a darla en Chilevisión, y muy particularmente porque la transmisión de Rurouni Kenshin tuvo la ventaja, si se le puede llamar así, que lo daban junto con Bacania, y en Bacania hablaban mucho de la serie Persepolis. Entonces, uh-huh. No solamente veían la serie, sino que realmente te comentaban de las bandas que salían en los openings, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, eso le daba otro toque. Había gente que se agregó también porque empezaron a entender que la música de Rurouni Kenshin tenía bandas reales, y empezaron a conocer el J-Rock y el J-Pop con todo eso. Y además tenía la, weón, espectacular banda sonora de Noriyuki Asakura, weón. Que, weón, es hermosa. Que más encima, a mí Asakura me pegó 2x1, porque en ese mismo momento también había hecho el soundtrack de Tenchu en Play 1. Entonces, para mí era como, sí, de hecho, a mí me da risa porque escucháis el tema de batalla de Tenchu y el de Kenshi y son iguales, bueno, son los mismos temas. La misma canción, bueno, el mismo tema. No, no tenía que ahorrar. Sí, un clásico. Bueno, estaba lo de Carecano también, que se los comentaba que era muy bacán, sí. Y... yo sé que esto es una reacción como post-2000 para mucha gente, pero como la serie salió en 99, lo debo comentar. Ah, no, weón. Gravitation, Shining Collection, perro. ¡Oh! ¡Oh, weón! La cuestión buena. Ay, ay, ay. Ah, qué bueno. Lo mejor de Gravitation, la música. Sí, yo la verdad lo comparto. Cuando nosotros hicimos el episodio de Gravitation, yo dije que yo la serie la encuentro chistosa. Sí, es, y tiene, y como que lo malo es chistoso, es tan mala que es buena, es más o menos chistosa, eso. Gravitation, weón, y no, y además, bueno, además de las weas que son como Somebody's Good, que las tiene, weón, para que todas con mierda, weón. Sí. La serie es súper cómica, weón, tiene un humor así como a ratos digno de Rumiko Takahashi, weón, tiene unas tallas muy ahueonadas, weón. Yo sé que mucha gente le gustaba la música, weón, pensaba que era popular, güey. Yo me quedé con la música. Con el tiempo, lo único que quedó en mi vida fue la música. Yo tengo que decir que 2022 aún, y aún no veo Gravitation, pero te canto el opening. ¿En serio? Sí. Sí, pues sí. La Love nos comentó acá que en ese tiempo tú tenías como una visión negativa del yaoi y el shonen ai. Ah, sí. Me encontraba tontito. Como cosas que cambiaron después. Como Wreckers. Sí. ¿Cantaba Lucifer o estoy malo? ¿O cantaba en Can Farse o algo? Ah, Can Face. Eso te estás diciendo. Ahí me pillaste. ¿Sí? La verdad no sé si la misma persona. ¿Lucifer cantaba yo, no? Ah, yo no me acuerdo quién cantaba en Gravitation. Sorry, wey. Yo me acuerdo que había un tema de Lucifer que alguien hizo una MV de juego Love and Destroy. Como me gusta Katsura, como he dicho antes. El de hizo como... el de Katsura. Sí, toda la cinemática de Love and Destroy y puso un tema de Lucifer. Y ya bien bonito, ya no está en YouTube, me lo estaba buscando, pero no está. Eso después me sonó si era de Kalkan Pfizer o de lo que hicieron ustedes. No, me confundí. ¿De qué grupo era? Si está en esa. No, yo no sé cómo se llama la banda que canta anime. Los temas de Gravitation, no me acuerdo. ¿Nittle Grasper o la que está irreal? O sea, la real. Ah, no tengo idea, solo me se lo viste en la ficción, perdón. No, está bien, pero tenía que comentarlo. Uh-huh. Sí, sí, buen tema. Sí. Y yo quería comentar también un par de cosas de los discos que yo quería, pero nunca pude conseguir en ese momento, porque era imposible, weón, era una weá así como plata. Básicamente, bueno, que quería mencionarlo, weón. Bueno, primero el de Akira, weón. El Symphonic Suite de Akira, weón. Yo sé que lo vendieron acá en Chile. Como comentó Toñito, lo vendieron incluso en disquera especializada, no solamente dentro del círculo otaku. Y yo me hice cagar con ese disco, weón. Para mí era increíble. Y yo, hasta el día de hoy, yo no lo tengo, weón. Y me encantaría tenerlo, weón. Me volvía loco. De hecho, tengo que decir que yo tenía, no sé, 13, 14 años cuando vi Akira la primera vez. Era chico igual, pues. Y debo decir que de manera inconsciente tal vez fue como uno de mis primeros acercamientos como una música más experimental en mi vida. Con Genio Yamashiro Bumi. Sí, ese caballero, bueno. Yo he escuchado sus discos como de él, ¿no? De soundtracks, y ese caballero, bueno. Pero súper experimental, pues súper arriesgado en los sonidos que hace. Y yo era chico y para mí era como... De hecho lo conversábamos con mis compañeros, que una cosa es que, claro, me gustaron Santa de Sailor Moon, por ejemplo, porque era alegre, tenía los violines y la energía, las transformaciones, la weá, el romance, etcétera. Veía Dragon Ball, que también es un soundtrack muy, muy querido en música instrumental. Bueno, el señor Neko, cuando estuvo acá, dijo que era su soundtrack favorito de anime de la vida, bueno, imagínate. Todo ese tipo de cosas. Cowboy Bebop, el jazz y la weá. Pero esta cuestión era como, no solamente que fuera experimental como por una sola temática, sino que el disco entero te movía de un lado a otro. Yo sí. Me acuerdo así como, ya, el primer tema, weón, ahí... Hasera. Y eso, weón, era maravilloso. Después venía el tema ese del ¿cómo se llama esta weá? Como del payaso, weón. Suena esa... ¡Sancho! ¡Hijo! Bueno, el colegio... Se le decía Barto en esa época. Bueno, sí, weón. En el colegio con mis amigos weíamos careta porque nos parecía como tan... como único. Yo obviamente era muy chico. Entonces... Que sí, es que eran cosas como que uno no escuchaba habitualmente. No, para nada. Para nada. Para nada. Uh-huh. De hecho, a mí, por ejemplo, que la Pau acaba de comentar de que hay soundtracks que haya, por ejemplo, lo encuentra creepy, de frente le da miedo, por ejemplo. Yo me acuerdo que nosotros mencionábamos la canción de Akira, esa cuando Tetsuo estaba durmiendo y empezaron a salir los osos. Ay, no. Es una sí, tan, bueno, me ponen la canción tan, sola y me incomodo caleta, es como escuchito madre. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Es más su tema, weón. Yo era chiquito. Sí, weón. Cuando escapaba es una tan tan. Igual no sé, me encantaba el soundtrack, sí. Era así increíble. Y yo no lo tengo, weón. Voy a patear acá el PC, acá en este momento. Yo no lo tengo. Yo me di un gusto hace poquito con ese soundtrack. Lo compré en Sonar en vinilo. La raja, weón. Bueno, ¿y cuánto te costó? 35. Ah, ya. Sí, dentro del precio. De hecho, si pagáis el contado, te hacen un descuento. Ah, buena. Si vais con tarjeta, es precio normal. Buena, weón. Como PC Factory. La comisión. Qué bacán, weón. No, yo no lo tengo, weón. Y el otro que quería mencionar que era... Yo, de hecho, era como un mito, weón. Porque era una weá tan cara, que era así como... No, olvídalo, weón. Debe ser así como... Only Yaman al máximo, no lo voy a ver nunca en mi vida. Ustedes cachan que estaba mencionando la weá de Evangelion. Que uh-huh, sí. Sacó todos estos discos, el 1, 2 y el 3, el de Teen of Evangelion, que yo, weón, ese soundtrack, weón, lo amo al máximo hasta el día de hoy, me ha acompañado en la vida ese soundtrack. Pero Shio Sagisu tiene un box set de Evangelion que se llama Shinseiki Evangelion S2 Works, y es una uh-huh. caja blanca, que simplemente me sale el nombre así escrito en negro del proyecto, y viene todo Evangelion, todo. Todo Evangelion, y además, que lo encontré muy, muy cuático, porque esa es una cuestión que ya ni siquiera tiene que ver como con disfrutar la música. Para mí eso ya es como una persona que, si se lo compró, es porque también está interesado como en la composición, y probablemente él es músico y la weá. ¿Qué viene con las partituras? Viene con las partituras, y además viene con las canciones en diferentes tracks, con los tracks separados, weón. Ay, la weá generosa. Por ejemplo, sale Angel Attack y sale Angel Attack solo el violín. Angel Attack solo los bombos. Angel Attack solo el contrabajo, ¿no? ¿En serio? Wow. Y esa weá, ese box set, weón, en ese momento costaba, weón, no sé, 250, 300 lucas de esa época. Uf, man. Aquí de seguro Toño se acuerda mejor que yo. El sueldo mínimo, el 97.8, ¿cuánto era? ¿97? 97 lucas, por ahí. No recuerdo. ¿Me estás hueveando? Era menos. Yo tenía una tía que hacía medio tiempo el 97 y ganaba 45 mil pesos mensual. Así que imagínate. Yo no lo tengo. Yo tengo varios discos de Evangelion. Tengo hartos de Eva acá, pero yo nunca he tenido el S2 Works. Y cuando lo veo, es como... man, holy shit, man. Es más, ese disco es tan bacán, que incluso considero que si lo llegara a comprar, igual también tendría que comprarme por lo bajo audífonos nuevos, man. Para disfrutar la experiencia. Me parece válido. Ah, es como de ese toque, weón. Es maravilloso el S2 Works, weón. Para mí es como... Bueno, que se llama S2 por la cuestión del corazón, el que hacía mover al Eva 01, weón. Entonces, puta, ese es maravilloso, weón. Maravilloso. Uh-huh. Pero quiero comentar que, por otro lado, los sueños se hacen realidad. Uh-huh. Porque yo tengo uno... Que sí, ese yo creo que es la weá que me hace más feliz. Yo les quiero comentar que yo colecciono discos. Ahí vamos a hablar un poco al final de qué tiene, si quieren. Pero yo la weá que sí me puedo conseguir y que yo decía tampoco no voy a tener nunca en la vida es que yo tengo el box set de Cabo Vivo. Lo siento, Pau. Pero no tienes el que yo quiero. Sí, es verdad. Yo tengo el box set de Cabo Vivo. Vienen todos los soundtracks de Cowboy. E increíblemente que eso fue como lo más así como particular, porque me vine a dar cuenta que parece que eso no venía per se en el boxer, sino que fue una promo de CD Japan que me vino con los singles de Cowboy Vivo en mini disco. Mini disc. Por favor, métete a ver cuánto cuesta esa weá, por favor. Voy a revisar de ahí, pero esa, yo tengo los mini discs de los singles. Viene Tank en mini disc y toda esa weá. ¿Cómo que no? Yo ni siquiera tengo reproductor de mini disc, así que. Yo tengo uno, yeah, funciona. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos cuál es el panorama. pero eso, ese fue el logro de mi vida, porque ese también era otro que todo el mundo así que le gustaba mucho, cabio, pero era como, ¡ay, imagínate tener el box set! ¡Ah, güey! Bueno, ese es el gustito de mi vida. ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? CD Japan, importante igual. Sí, bueno, si no hubiera sido por CD Japan, yo creo que recién hubiera comprado discos pasados del 2010 para adelante, güey. A mí era como imposible, güey. Mi papá intentó comprar cosas de CD Japan, pero era por música clásica. Es que, y no sé si lo logró. Es que además, todo lo que tiene que ver con Sony Music en Japón con música clásica es como un level súper de culto, muy de calidad y todo. Sí, y hay ediciones que son solo japos también, entonces no sé si lo logró. Parece que sí lo logró. No me extrañaría que lo haya logrado. Es un caballero que puede hacer cosas así. Sí, demás. No lo he logrado, sí. Bueno, yo quería hacerte esta pregunta, Toñito, aprovechando que tenemos acá. Yo sé que la memoria es frágil, los años han pasado. Ajá. Pero tú tienes, sí, algún recuerdo. Porque nosotros conversamos de anime, particularmente, ¿no? De soundtracks. ¿Tienes recuerdo de qué soundtrack que copiáis a hacer se vendía harto en Japanimation? Japanimation, Macros. Macros Plus, Sharon Apple, Bubblegum Crisis, Robotech. Esa weá fue como Macros, Macros, Bubblegum Crisis, Macro. Macros. Uh-huh. Yeah. La macro gringa. Que espejo de la época, que reflejo, uh-huh, transparente, cristalino de la época. Y sí, después con el tiempo, Ranma. Como que vendía harto. Ranma. Pero de ahí después ya empezó a masificarse todo más. Pero eso como los primarios, yo creo. Macros empezó con Macros. Y Akira, que también tenían el compás de Akira. Bacán. Yo diría que Macros es lo que más vendía. Macros Plus. Dale, bacán. Era más que nada para cachar como el reflejo de la época. Porque igual, uh-huh, a mí que me digas Ranma, me mi corazón hace toquido aquí, amigo. Sí. 94. Por ahí, más o menos. Uh-huh. Yo entré a trabajar en Japanimation en 94, si no me equivoco. Y de hecho yo también quería darle una vuelta como actual. Yo sé que tú, Love, tú sigues comprando música, como has comentado. Sí. No queremos que reveles tus secretos más íntimos, pero si nos quieres contar actualmente cómo lo haces para comprar música japonesa, igual sería interesante para la gente que nos escucha. Hay una página que últimamente ha nutrido mi colección, que tienen música de segunda mano y su catálogo es terrible. Después ahí les puedo decir cuál página es. Terrible, así como por la chucha me quiero comprar todo, o de verdad es malo. Ambas dos. Que no lo crean, puede ser posible. Bueno. Tienen muchas cosas, pero están todos tallados como el forro. Así como es terrible buscar algo por el nombre. Entonces hay que hacer como terrible. Hay que hacer una investigación, hay que hacer arqueología, es terrible. Pero gracias a eso tengo un 7 pulgadas de Sabungle, que está firmado por Tomino. ¿Por Tomino? Sí. Yo aún tengo las dudas si es que es una firma real o no, porque en realidad yo lo compré porque me gustaba la canción. Sí, es japo. Entonces es original, estamos seguros. Y la página es japo también. Y lo vendían más barato porque estaba como en malas condiciones la tapa, pero era porque estaba en malas condiciones porque estaba firmado. Entonces, llegó a mis manos y dije, ¿qué es esto? Yuki Tomino, ¿qué? ¿Qué es? Eso, tan japo, weón, tan japo. Estas weas no se firman, que ¿cómo se te ocurren? Aunque sea el autor de la wea. Sí. Entonces dije, Increíble. Gracias, Dios. Así que aquí lo tengo, lo estoy abrazando. Ahí dale, Nanay. Bueno, amigos, le decíamos en esa canción, cómo le cambiamos la letra a la onda española, decíamos, ¿cómo le hace Johnny? Sabunguru. Sabunguru. Clásico, man. Qué bacán que tenía eso en 7 pulgadas, man. Qué maravilla. Sí, bacán. Y firmado por Tomino, y aparte Tomino. Alguien como que le pasó un dedo así para ver si es que la firma era real, y yo no fui, venía así como un poco, corría la firma. Ah, qué cuático. Mira, qué top. Sí, qué bacán. No, ahí ya quedamos hechos mierda, pues nada que hacer. Long piece of Fishmans, firma de Tomino, uff, qué buena vida, ¿eh? Nick sí, la compadre acabó. Cabo Río, todo bacán. Sí, pero ahí último he estado comprando cosas, y cuando he comprado casi siempre intento meterle una cosita de anime entre medio, las cosas que compro. ¿Y en el bio lo he intentado, lo ves? Es que lo que pasa es que en el bio... Actualmente, comprar música de anime es imposible. Yeah. Porque todos los precios se fueron a las nubes. Hace unos meses atrás vi que había una tienda que tenía vinilos de anime, que tenían stickers de rental, o sea, que eran de tiendas donde rentaban la música, uh-huh. Y los vendían a 50 lucas. Y dije, ah, no, chao, adiós. Yeah. Y son esos que están súper baratos de Mandarake. Exacto, si son los que, si es que eres movido y buscas, lo puedes encontrar súper barato, uh-huh. Pero acá los venden 50 lucas y es como, no. Sí, los vi también, Yamato, Gundam, tenían Queen Millennium, estas cosas de Matsumoto tenía, y otro anime sí. Como de la época. Sí, y cuando vi eso, específicamente... Había un chico comprando, creo que compró así como cuatro vinilos. Alcanza a ver que se llevaba como puras waifu, así un Urusei Yatsura, unos de Macro, no me acuerdo qué más llevaba. Y fue como, le dijeron, ya, a ver, lleva cuatro, ya, 200 lucas. Y yo dije, ¡ah! Por último, darle un descuento, llevarse los cuatro, digo sí. Yo. Pero ahí llevaba los cuatro con su sticker pegado de rental, no, me dolió. Pobre tipo. Me dolió, la plata ni siquiera era mía. Claro, ese nivel es tanto que la plata no era mía, me dolió a mi bolsillo, al mío. Sí, y a propósito, que hace unos meses atrás, bueno, me fui de vacaciones y que estuve en Canadá, también vendían vinilos de anime y estaban súper caros también, así que estaban como el mismo precio que los vendían acá y también eran como de Mandarake. Como estaba hablando el bio, me acuerdo que también cerca de ahí donde encontró los vinilos, que también cachaban de los vendían, pero por la calle, muy de vez en cuando se pone un caballero a vender vinilos sueltos. Y ahí también tenía, pero no de anime, sino que de la época del de esto que está de moda ahora, del City Pop. City Pop, sí, que yo igual he visto mucho. Sí, sí. Y los tenía barato. Y hace un tiempo atrás... No sé si será verdad o no, así como tómenlo con como quieran tomárselo. Un caballero nos contó porque habían tantos vinilos japoneses, y era según él, que era porque se los traían de Fukushima, por eso tenían como manchas de humedad y obviamente radiación. ¿En serio? No, pero esto fue antes de Fukushima, yo me acuerdo lo visto antes. Bueno, ese caballero contaba eso. Por eso así, tómenlo así como tradición oral, ¿no? Entonces decía... Como anécdota. Sí, y decía de que por eso cada vez había menos, porque se estaban acabando ahí las ruinas de Fukushima y las cosas que quedaron botadas, según él. Yo creo que el caballero dijo, mire qué chica tan guapa, le voy a contar una historia para engrupirla. Sí, ahí me estaba vendiendo los vinilos con radiación. Qué rico. Siempre te preguntaba por lo del bio, porque bueno, el bio siempre ha sido este lugar donde mucha gente va a comprar vinilo y música en general, pero bueno, todos sabemos, bueno, de que todo ha subido de precio estúpidamente, no solo en el bio, sino en general en todo Chile las cosas, así que supongo que ya ni siquiera es mucha movida, aunque de repente milagro ocurre. Yo quisiera sacar un tema. Sí, claro. Voy a sacar un tema. Ya, lo que pasa es que en Instagram me han salido muchas tiendas de música japonesa que venden vinilos en distintas partes de Chile. No voy a individualizar a ninguna por si acaso. Si que se sienten aludida, saludos. Pero siento de que venden las cosas exageradamente caras, así como, por favor, cálmense, y más encima las venden. Estoy escandalizada. ¿Un amigo compra ahí? No, amigos. Amigo, ¿has visto que venden discos? De hecho, el otro día ganamos con una amiga una subasta por 500 pesos. Le ganamos a otra persona por 500 pesos, pobre sujeto. Pero... ¿500 pesos? Sí, es que puso como 23 lucas. Ya, 23.500, ganamos. Pasa, pasa. Una sí. vez a un amigo le pasó esa weá con Airbound, weá. Una vez hicieron una subasta de Airbound en eBay, original, con el libro, la guía y toda la weá. Así, empieza subasta en 5 lucas. Y nadie entró, y él puso 5.500, vendido. Y se compró el Airbound entero con caja de 5 lucas. Y original, se los confirmó. Así que milagros ocurren. ¿Tú Pau, comprar música CD? Porque yo sé que en formato físico no sé si te llama la atención actualmente. Tengo algunos, pero últimamente mis gastos están priorizados en otras cosas. Como que mi vicio en este instante como tipo hobby es el cosplay. Entonces se me ha olvidado, pero tengo discos. De hecho estaba pensando, porque cuando fui a China la primera vez me compré hartos CDs. Y no sé si serán originales. Pero eran bonitos. Pero me compré de Clambón, me compré los 12 Greatest Hits. Me compré varios de Yui. En ese instante toda la discografía que había me la compré. Me compré hasta los singles en ese instante. Ya. Me compré varios de Kiari en algún momento. Bacán. ¿Y qué más me he comprado? Es que me pasa lo siguiente, que hay muchos discos que si los compro normalmente no los escucho en RIP porque me quita como el ritual de escucharlos en audio. Y el otro problema que tengo es que ahora ya no tengo equipo de música y para escucharlos tengo que usar el equipo agilado de mi papá, y a mi papá no le gusta la música japo, así nada, cero. Así como que es ya un problema como sociopolítico. Sí. Entonces, no sé. Sí, de hecho yo me acuerdo que hace mucho tiempo tuvimos esa discusión de si te habían hecho problemas por ser fan de cosas japonesas siendo coreana, pero también... Siempre, toda la vida. Sí, pero también al mismo tiempo me contaste que, por ejemplo, igual te hacían un poco el nexo porque era como la manera que tenías para consumir cultura asiática en general. Sí, como que, por ejemplo, mi tío un tiempo tuvo como un periodo en que trató de consumir solo como tecnología que fuera coreana. Y se enojaba conmigo porque tenía el computador Mac, las cámaras Nikon, era como, nada, es coreano. Y yo le digo, es que las cámaras coreanas valen callampa por ahora, tío. Y no hay computadoras coreanas, que yo sepa. Puedes armar una en Corea, pero no implica que sea como 100% de ahí. Claro. Y bueno, filo. Y eso pasaba con mi familia, pero al final como que ya no pudieron hacer mucho al respecto porque pasé la barrera de edad en que parecía que iba a ser una transición. El clásico no fue una etapa. No, ni cagando. Aunque sí, los últimos discos que me he comprado son casi todos de música coreana. Me compré con mi papá, me compré un compilado de Pansori, de cantos tradicionales, que curiosamente nadie en la tienda los quería, y me compré varios discos de Epic High, pero eso ya es otra cuestión. Y he comprado música digital también. Ah, ya. Me compré unos de algunos producers de Vocaloid. He comprado de Daoko también. He comprado de Yoasobi. Y hay otros que los compraría, pero me apaja tratar de comprarlos, honestamente. Mucho bueno. Y ahora estaba viendo que se está tienda que se llama Tienda Cero, creo que se llama. No puedo decir eso, Bueno. Es que esa es donde ganamos la... Auspiciado. Sí, bueno, ya. Donde ganamos la subasta con mi amiga. Y de hecho me acaba de mandar un mensaje como, invítenme. Y era como, ya fue. Ya acabó esta wea, ya la hicimos. Lo siento. Pero ella la ha comprado caleta a esa tienda. Y tiene cosas que la encuentro a precios decentes. Yo desde mi punto de vista comercial, considerando que se tiene la paja de encontrarlo e importarlo. Así que está como, ok. Así que quizás ahora le dé un tiempo a comprarme algunas cosas que me gustarían, pero... como que de repente es cuando me acuerdo, como que soy más de comprar en físico, como que nunca me he dado la paja de importar, aparte que he visto a mi papá con sus super aduanazos, o que le han parado cosas porque no saben qué son, o le han mandado 3 veces la misma caja de discos porque se pierden, y así sucesivamente. Como que me ha un poco lata eso. Oh, yo quiero decir que una vez Alejandro le compró el CD Japan y había una caja de uno de los discos que estaba muy levemente trizada. Muy levemente trizada. Sí, era la nada misma. Y Alejandro, así como por para cachar nomás, mandó un correo diciendo, llegaron todas las cosas, pero hay una caja que está trizada. Y los de CD Japan le dijeron, no se preocupe, nosotros le mandamos otro gratis. ¿Al tiro? ¿Al toque? Fue tan primer mundo esa weá. Sí. Creo que la persona que me ha comprado disco en mi esta casa por internet es mi papá, no yo. Sí, es que a tu papá le gusta mucho, mucho eso. Sí. ¿Qué más? Me compré, creo que, un disco de Perfume en un concierto de Perfume. En Estados Unidos, ¿no? Fue una de las pocas cosas que logré hacer antes de volverme. ¿Y qué más? No, últimamente casi todo lo que he comprado es música coreana. Como que le ponen mucho, porque por ejemplo uno aprecia la música, creo que en la música japonesa viene como un disco, es como presentación limpia, solo el disco. Pero yo disfruto mucho la presentación de la música coreana porque vienen como con packaging muy interesante, vienen con libros de fotos. Entonces eso como que la ha pasado bien coleccionando. Lo que yo soy más alguien que colecciona objetos y libros. Como que si hablara que tuviera que coleccionar algo, colecciono libros. Lo que más he gastado plata fuera el cosplay es el libros, siempre. Eso. Dale. Bueno, nos contaste el tema de Akira, Toñito, pero igual quería preguntarte qué discos tienes, que quieras comentarnos, si es que tienes algunos por ahí. El disco tengo, bueno, podría dividirlo en dos partes, una para quebrarme, entre comillas, ¿no? Sí, he tenido suerte en alguna, de alguna manera he tenido suerte, porque tengo hartos CD SM, hartos, deben ser unos, sin mentir, unos 120. Wow. Porque he tenido suerte, entre comillas. Uno porque conseguí una colección de SM de Evangelion de un amigo que se iba a ir a Japón, que vendió todas sus cosas para irse a Japón. Y ahí conseguí a, no sé, a precio huevo, me acuerdo, le compré varias cosas como por 100 lucas, entre maqueta y CD y otras cositas más. Y lo otro, un amigo que ya se cambió de departamento y anda con la onda del minimalismo, compiló todo a digital. Y me pasó de regalo los soundtracks de Senseiya. Deben ser como 15 CD de SM. Porque todo lo capturó a digital y dijo, no, sabes que no necesito espacio, toma, si querés me pasa ya algo después, le quiere regalar una monita, pero todo lo que le ofrezco no le gusta. Y dijo, no te preocupes, no te engañes. Yo no sé. Es como anécdota, pero tengo harto que es música. Y lo último que me he comprado en CD, estoy como con la onda de los vinilos, he conseguido unos más o menos baratos. Lo último que compré es algo que tiene anime, o sea, tiene que ver con el anime, pero no es exclusivamente anime, digamos. La banda sonora de Street of Fire, y tú cachai que Bubble Gum Crisis se basó mucho en, claro, la intro en la película Street of Fire. Y por eso lo compré, porque me acuerdo que lo tenía en cassette copiado en la época, y cuando vi por primera vez Van Crisis asocié al tiro a las películas, como que, oh, ¿qué onda? Para mí fue al revés. Y cuando vi de nuevo la película y era el opening, era muy, muy parecido. Sí. Y el otro, un soundtrack que siempre estuve buscando, y fui a Dos Caracoles. Hay una tienda que se llama Ciento Algo Robot, no me acuerdo, 140. Se dedica a vender como a cosas muy... plot muy exclusivo y son más o menos caritos, y juguete vintage, y tenía como una cajita con vinilo y estaba más o menos barato, me costó 25 el soundtrack de Toy, no sé si caché ese anime. ¿Cuál, perdón? Toy. Ah, Toy. Teo-i. Ah, ya, sí. Oh, ¿en siempre serio? Siempre estaba buscando ese soundtrack porque salen unos temas que me gustan de un grupo que se llama PSIS o sí. PSIS. Sí. ¿De dónde salió Masaya Matsura, el de para Y ahí conseguí ese soundtrack, lo puse, y increíble, eso, lo recomiendo si alguien quiere escuchar. Es uno de los primeros anime que tienen que ver con la onda de grupos musicales. Lo recomiendo totalmente. Es eso, bueno, fue lo último que he comprado. Con el tipo que estoy involucrado, se cacha la onda, el tiro. Pero no, muy, muy, muy bueno, muy recomendado. Eso es lo que he comprado, y más o menos anécdota de música. Qué bacán, weón. Yo la verdad, la había sido muy buena onda conmigo, pero fue como desde la temporada 2008 va hacia adelante, bueno, antes yo no tenía casi nada, como les digo, bueno, creo que hasta el 2008, sí, hasta el 2008 el único disco que tuve fue el Over the Sky original, tenía los SM Records, que les comenté que tenía eso, y después ya dije, ¿sabes qué? Creo que, mira, existieron dos cosas que dije, voy a coleccionar sí o sí, no solamente porque me gustan y porque los quiero y me encantan, sino porque también igual fue como una devuelta de mano por los años de piratería, bueno. Uno fue la música de anime y el otro fueron juegos de Play 1. Sí, paraguayo y tú. Yo todo paraguayo y todo después pirata chileno nomás, por los primeros 5 años de Play 1, para mí era gracias Paraguay y Hong Kong, o sea, al máximo. Yo solamente vine los discos originales de Play 1 al principio y al final de la vida de la consola. Y fue como, ¿sabes qué? La Play 1 me encanta, me fascina, así que voy a empezar a comprar originales. Y después también, bueno, y la música de anime, porque dije, bueno, me es más satisfactorio para mí comprar música que comprar las series o las películas, entonces lo empecé a hacer. Y, no, y bueno, tengo harto. La Pau y la Logan han estado acá en mi depto y saben que tengo harta shit. Sí. Es como una pieza japo, llena de colecciones, eso es. Sí, mi pieza es como sí. De Otaku no Video, el guatoncito ese que está con los VHS, así es mi pieza. No, no tengo ninguna vergüenza en comentarlo, man. Y tengo caleta weá, puta, así de los que me acuerdo de ahora que me hacen muy feliz tenerlo, bueno, de Escaflones, tengo todo menos el compilado, porque para qué, les dije, no sé, la Lobe la chuntó al máximo, no soy completista. Tengo el de Evangelion, el primero, el segundo no lo tengo y me duele mucho porque me encanta, bueno, me encantaría tener el segundo. Tengo el de Evangelion, que es uno de mis soundtracks favoritos de la vida, cuando hablemos de la película, porque eso se viene así o así, ¿no es cierto, Pau, a futuro? Sí, debemos. Sí, lo vamos a hacer. Puta, tengo un montón de cosas muy clásicas. Bueno, tengo el de Sailor Moon, que el primero no es la primera tirada, sino que tengo el que relanzaron en HQCD y se escucha maravilloso. Se escucha la raja. Y de hecho ahora es medio caro ese disco, por lo que me he dado cuenta. Y tengo un par de cosas que con el tiempo me he dado cuenta que no sé si sean particularmente súper caras, pero son súper difíciles de pillar, man. Por ejemplo, tengo el soundtrack de Mikami, Cazafantasma Mikami. Qué inusual. Y que es maravilloso porque no solamente el opening y el ending, no sé si ustedes se acuerdan que tenía esa onda ya cera. Sí, verdad que habíamos hablado de eso. Bueno, tremendo, maravilloso soundtrack. Tengo ese. Tengo el primero de Sakura, que con lo popular que es Sakura me he dado cuenta que ahora es carito. Güey. Yo la última vez me di vuelta por eBay y normalmente lo venden entre 40 a 60 lucas el CD solo. Y es Sakura, güey, súper popular. Yo lo tengo el primero y así, muy la raja. Tengo el de Loba de Rurouni Kenshin. Güey. También. Ese particularmente también peludo de pillar. Pero en general tengo ese tipo de cosas. Y bueno, como la Pau ya mencionó algunas cosas extras, bueno, también tengo algunas cosas de música japonesa en general. De hecho, tengo, creo que la wea más, que me he dado cuenta que también esa hora es súper cara. Tengo la edición limitada del primer disco de Kiari. Yo también tengo el primer disco de Kiari. Y también tengo el single de Candy Candy. Y creo que también están súper caros ahora. Están súper caros. Tengo ese que sí. viene un DVD. Y viene un libro con fotos de Kiari, weón. Muy random. Y lo tengo. Ese es como, tal vez como de las cosas de música japonesa, probablemente es lo más caro que tengo. Y lo que tienes tú que nos quieras comentar, bueno, además de lo de Fishman, que es tan top, Gaia, que hasta sale en el canal de Jan, pues, cuando lo mostraste ahí en video. Ah, sí, ahí hay una parte de mi colección, pero creo que no salían mis cosas de anime. Normal, pues. No. Bueno, de las cosas de anime que últimamente he conseguido, aparte de la firmada por Tomino, tengo puro 7 pulgadas. Tengo el opening de Zeta Gundam, el Toki o Cohete. Ajá. Cohete. El opening de Ideon, y eso... me encantaría tener el soundtrack de las películas de Ideon, en su momento lo escuché mucho. ¿De Invoke? Demasiado. Sí, eso la raja. Wey. Tengo uno de Leisner, otro de Mospeada, tengo puro, pero soy como de esa época. Yeah. Okay, uno de Titano Joe, el Midnight Blues. La hueá buena. Uno de Asobon Erae, de la película. Oh. Y un Gatchaman, el opening. Y otro que hay un grupo, Donianko Club, de los subunits que existían, que se llama, pero pronunciarlo bien, Uchiro Yubi Sasaregumi, que tenían un opening de un anime que era como de una comedia romántica, de un colegio, ese también lo tengo. Ah, muy del tono de la banda original también, así que no me sorprende mucho. Así que esas son las cositas que bueno, últimamente... Más que la banda, más que la banda, el megagrupo de niñas ahí. Onianco Club. Ah, qué bacano. Sí. Sí. No, sí, yo les lo había dicho, si la Love algo calla. Sí, maravilloso. Qué todo. Ah, bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Es obvio, ahora terminando el programa, que... es demasiado evidente que la música física está un poco cada vez cayendo, pero por otro lado Japón todavía tiene esta cultura de lo físico, como que le gusta todavía comprar CD, el mercado se ha achicado en el último tiempo, sobre todo yo supe que con la pandemia ya la weá empezó como a desaparecer un poco, pero Japón es increíble, weón. Yo me acuerdo cuando fui la primera vez, fui al Tower Records, ese que está en Shibuya, weón. Son como que pisos y pisos de pura música en CD, y que no para, weón, y que está lleno todo el día... hay una cuestión como mía, como chileno, tercermundista, latinoamericano, que le impacta mucho, así como wow, que pasáis por esos pasillos de música clásica y está lleno de gente y adolescentes, así comprando música clásica, bueno, esa weá es como otro planeta para mí en todo sentido de la palabra. Así que las cosas han parado un poco, pero por otro lado... los relanzamientos en vinilo han sido bien cuáticos, weón. Bien cuáticos. Últimamente han salido unas cosas bien bacanas. Por ejemplo, el Pandurris, que nos comentó, él tiene el de Ryujin Z en vinilo. Sí, salió uno de Evangelion también hace poco. Sí. Y han salido hartas cosas, pero han salido incluso cosas que antes no existían en vinilo. Bueno, los de Balkan Crisis creo que también los reeditaron en vinilo y todas esas cosas, así que... sí, hace poquito los reeditaron, los de Kimagure también. Así, muchas cosas. Entonces, ¡ay, lo de Kimagure, weón! Weón, eso era... también era puro llorar para mí, weón. Entonces, sí, weón. Pero la cosa es que... yo sé que es un nicho. Yo sé que actualmente hay gente que con Spotify está más que feliz. Pero yo estoy contento de las pocas cosas que colecciono. Porque es lo que más me llena. Yo, no, particularmente desde esa perspectiva, yo creo que voy a seguir comprando música... por sobre serie y película, weón. Me llena mucho. A mí la música me encanta. Entiendo. Bacán. Yo voy a cerrar el podcast con la última pregunta para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Loe. ¿Hay algún disco Loe que te gustaría tener y no tengas en anime? Ay, justo los nombré, los de Ideon, las películas. Los dos, no sé cómo se llaman, perdón, pero lo escuché mucho en su momento. Eso me gustaría mucho tenerlo, desde Ideon. ¿Toñito? Los que me faltan de Balean Crisis. 3, 4. 3 y 4 me faltan, sí. De la 2032. Eso, sí. 3 y 4 me faltan. Eso es de lo que me viene a la memoria, de lo que quiero así ahora como pronto. ¿Y tú, Pau? Antes que suba más. Ahora quiero el book 1 y 2 de Yoasobi. Me gustaría quizás algunos singles de algunos temas bien específicos. Ahora me acuerdo que tengo el Season's Call de Hyde, por ejemplo. Entonces hay algunos openings que me gustan mucho, que me gustaría tener solo el single. Bacán. Eso. Dale, sí, yo lo dejo directamente música de anime porque es música japonesa y me voy a la mierda. A la mierda. Bueno, no exageraría en decir, loco, de verdad no exageraría en decir que deben haber mínimo 500 discos de Japón que gustaría tener, bueno, por lo bajo, así, fácil, bueno. Así que ahí no quiero sufrir, no quiero pasarlo mal. Haré que no dije esto y seguir mi vida. Eso, me encantó. A mí este tema me apasiona mucho. Es muy bacán el tema de la música. Ojalá le demos una vuelta. De hecho, Si llega a salir algún día el tema de la música japonesa, así con bandas, con el J-Rock y el J-Pop, obviamente lo te vamos a tener ese día. ¿Puedo agregar un mini tema? Un mini tema final. Sí, obvio. ¿Sí podemos recomendar algún disco? ¡Ah! ¿Sí? Hoy sí. Es que en realidad tenéis toda la razón, pero al mismo tiempo son como cosas muy... Así como intentar recomendar algo que sea medio oscuro, tendría que pensarlo un poquito. Pero así como... ¿Una recomendación? Dale tú, po, empieza tú. Po. Que le dé una oportunidad a internet. Primero, un disco de Evangelion que me gusta mucho, que se llama Evangelion Box. Ajá. B corta o X. Es como un disco experimental con temas de Evangelion. Es como muy... unos arreglos muy como jazz de repente, o música más rock. Es como un experimento bien bacán que me gustó mucho escuchar. Así que denle una oportunidad. Evangelion Box. B corta o X. Sí, lo otro es que si le gusta el City Pop, obviamente un disco de Kimagure Grand Road, no sé si estoy pronunciando bien en inglés, se llama Singing Heart. El que viene el opening como ending, canciones, ¿no? Del corazón. Sí, sí me acuerdo. Lo otro, el obviamente, el uno de Bubblegum Crisis, del 2032. Y banda sonora de Zillion, el Let It Rock, de un anime que estuvo a punto de darse en Chile, de hecho darse en Latinoamérica, pero en Brasil agarró mucha fuerza. Lo perdimos por, no sé, derechos. Hueá de la vida nomás. Esos podría recomendar más, pero yo creo que con eso... ¿Tú lo ves que recomendar? ¿Quieren echar un vistazo en internet? ¿Qué es recomendar algo? ¿Tú lo ves? Más que un disco en particular, creo que un artista en particular. Dale. Megumi Hayashibara, por favor, escuchen todos sus... Ay, me llegué a atragantar, perdón. La emoción. Sí. Ídola. Escuchen, no sé, todo de ella. Encuentro que es como muy una... como una foto de lo que era la época de los 90, principio de los 2000. Creo que incluso el año pasado fue una de las cosas que más escuché Megumi Hayashibara. Lo más grande. Me encanta. Y no tengo nada de ella a propósito. Incluiría eso en mis pendientes. Ya. ¿Tú quieres recomendar algo, Pau? Yo recomiendo Nujabes, si es que no lo han escuchado. Ah, bueno. Y también recomiendo, hay algunos ST que me gustan mucho. Por ejemplo, está el de... Personalmente me gusta, porque puede que no a mucha gente no le gusta porque es medio extraño, pero el de Terror in Tokyo. Esta serie como terroristas que es de también de... se me fue el nombre del director, ayuda. Shinichiro Watanabe. De Watanabe. El OST también me gusta mucho. Otro de mis OST favoritos es de un corto de Makoto Shinkai que se llama El Jardín de las Palabras. Me relaja mucho. ¿Qué más recomiendo dentro de las cosas que escucho seguido como en OST? Pucha, el de Chobits es demasiado relajante, también lo recomiendo mucho, si es que no lo conoces. Y además sale Ningyo Hime, manso temazo. Sí, además de eso, esto estoy viendo mi lista de iTunes, esa onda. sí, por supuesto, el disco de Babies de Paragis. Además de lo que es el y si quieren tener una experiencia chistosa, escuchar los OST de Gurren Lagann, es como qué weá, hermano. Ah, sí, pues. Bueno, es que tiene unas canciones muy raras. Y el de Panty and Stocking también es como, por favor, no lo escuchen en público, siempre con audífonos. No, es que tiene unas canciones que tiene como sonidos como orgásmicos. Sí, como lo conozco, sí, pues sí. ¿Cómo se llama el loco que era el DJ que hizo ese soundtrack? Un buen medio famoso, yo no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, bueno, pero... obviamente el mismo loco que hizo Fly Away Now, Fly Away Now. Sí, escucharle privado, por favor. ¿Cuál otro recomiendo dentro de las cosas de...? Bueno, ¿para qué hablar del Furikuri? Si todo el mundo ha escuchado el OST de Furikuri. Y creo que eso tengo para recomendar por ahora dentro de lo que me acuerdo. Dale, ¿recomiendo yo entonces? Sí. Bueno, voy a recomendar dos cosas, bueno, pero más que nada así como de lo que se me ocurre ahora. Bueno, igual la Love Chan me robó la idea automáticamente, porque lo que quería recomendar yo es que el 2020, porque yo me acuerdo porque lo esperé, bueno, entero pirata y ripiado, porque soy latinoamericano asqueroso, como mencionó Megumi Achibara, el 2020 salió el Megumix de Slayers, que es un compilado que vienen todos los temas de Megumi Achibara en Slayers. Todos. De hecho, incluso salen los temas de los juegos, weón. El Royal de Sega Saturn. Salen todas esas canciones. Salen todos los temas. Y yo una vez lo escuché así completo y era como, así como que, weón, Megumi es lo más grande, weón. Ese disco es maravilloso, me encantaría tenerlo, porque son todas las canciones de Megumi Achibara, de Slayers, todas. Incluso sale, por ejemplo, sale la que canta con Masami Kui, la primera, pero además tiene una versión nueva que la canta solo ella, por ejemplo. O tiene otras cosas así como exclusivas que salen solo en ese disco, y puta, el disco es muy bacán. Sí, y bueno. Ah, y otra cosa, puedo meter la cuchara, ya lo estoy metiendo. bueno, yo, como lo mencioné, el año pasado escuché mucho Megumi Hayashibara y es increíble la cantidad de arreglos que llegan a ser estúpidos en las canciones, como, Dios mío, cuánta gente, cuánta seriedad metida en estas canciones, y me dejó loca. Sí, tiene varios directores. Escúchenlo bien con audífonos y... No sé, un excelente equipo de audio. Sí, yo me acuerdo que cuando escuché este tema que sale en el juego de Play 1, no me acuerdo cómo se llama, ese tema está súper bien mezclado, porque igual creo que son remaster las versiones que salieron en el Megumix de la mezcla, no que la grabaron de nuevo, sino la mezcla. Y me di cuenta de lo bacán que se escuchaba el bajo y dije, oh, el equipo que tenía esta señorita, weón, dije, weón. Muy, muy, muy cuático, sí. Megumi es lo más hermoso, así que yo me uno a las palabras de Loaichan completamente. Y yo quería recomendar un caballero que es maravilloso, bueno. maravilloso, que no lo menciona mucho porque es particularmente su trabajo más famoso, es de una serie que acá en Chile, puta, si bien la dieron muchos años después, no tuvo el impacto porque llegó demasiado tarde, pero todo lo que hizo Yuji Ono en Lupin III es espectacular, bueno. Sí. Espectacular, o sea, sí. Todo lo que pasó en Cabo y Vivo se lo debe completamente a ese caballero, bueno. Entonces, la raja, todo bueno, en general lo de Lupin III es muy bueno, lo de Yuji Ono, pero en general Yuji Ono es seco, bueno. Tiene unos soundtracks de algunas películas que también son excelentes. De hecho, hay un par de soundtracks que se han vuelto populares en YouTube con todo este tema del algoritmo, bueno, vuelto loco. Y son todos muy buenos, muy, muy, muy buenos. El caballero seco, de hecho, está vivo, está viejísimo y todavía sigue trabajando. Él hizo, si mal no recuerdo, sí, él hizo la música de la película CG de Lupin, que salió hace un tiempo atrás. Así que todavía está activo y ese caballero seco. Los soundtracks de Lupin son espectaculares. Sí, bueno, buenísimo. ¿Ves? No lo he escuchado. Muy bueno. Solo he visto Cagliostro. Si te gusta la onda yacera de Cabo Vivo, te va a encantar lo de Lupin. Ya. Ya. Eso, yo creo que estamos, ¿no? Yo creo que sí. ¿Voy a los saludos entonces? Sí, okay. Vamos. Ya, vamos a los saludos. Mira, aquí el primer saludo que tengo es del Z. Mira, del Z. No sabía mucho de él hace tiempo. Dice, puro material de culto ahí. Para ir por lejos, su favorito son los soundtracks de Rurouni Kenshin, que lo marcó para siempre. También él recomienda el soundtrack de Rurouni Z, que justo nosotros hablamos maravillas de él cuando hablamos de Rolling Z en el podcast. Así que también es súper, súper bueno. Hoy grande Z, saludos Z. Después está Sonsal Errante, el Carby, que dice, el Descaflone lo buscamos en todos los book-offs que encontramos sin resultados, carita Benita. Pucha, lo siento, guachito. Ahí está otra persona que vivió la locura del Lover de Skype. Saludos, Carby. Luego viene el Mgeko, que dice, en realidad esto no es del anime Pro 1000, pero mis soundtracks favoritos son los de Sayonara Sensuo Sensei. Son maravillosos, son la raja. Sobre todo como sea el pelado que canta Sensuo Sensei, weón. Otsuki, oh, ese pelado, weón. Qué grande, con chimimare, weón. So, weón, me encantaría echarle la mano algún día. Donde voy a escuchar cosas como Bossa Nova, Paul, Folk Japonés, Thrash Metal con Idols. De paso, metiendo a Otsuki Kenji, de Kiriko Shuyotai, que la lleva. Puta, el pelado Tsuki, weón, qué tremendo, weón. Saludos a Ngeko, que es de México, así que siempre agradecemos mucho. Saluditos. Ahí, que nos escuchen. Tal Seikado, que dice, soy una paria que solo veía anime en la tele y nunca ni siquiera pensó en pillarlos en otro medio. Por lo que me disfruté de ello fue cuando mi mamá instaló el Ares en el computador. ¡Qué ternura, güey! Y puede... Bueno, a mí me pasó parecido. Sí. Mm. Y puede pillar temas favoritos destacando los de Inuyasha, Orphan, Caballeros del Zodiaco, Slam Dunk, Dragon Ball Z. Debo decir que a medida que hablaba con más personas empecé a variar más, pero fue un orgasmo tener mi primer MP3 y meterle todos esos temas que nunca tuve o los vi en CD de Anisong. Pero es una práctica que mantengo hasta el día de hoy en listas de YouTube. Abrazo a los dos. Gracias. Gracias, Kao. Siempre un gustazo. Después viene Francisco González que dice: en el Jam Animation pude conocer varios, ya que hubo un tiempo en que los regrababan de cassette y los vendían. Lo comentamos. Sí. Mira, también dice: también un coreano en la calle San Antonio traía bootleg de Sunbeam Records, incluso de bandas japonesas. Yandere a la Red, el soundtrack fue mi mejor descubrimiento sin conocer los OVAs. Mira tú. Ahí los coreanos nuevamente, Pau. Jeje. Jeje. Todo lo que se puede decir. Jeje. Y adivina quién manda saludos, po. El Quincho, po. El Quincho. ¿Qué dice? No podía faltar. Ja, ja, ja. Compré muchos discos en esa tienda en San Antonio. Tuve el honor de desvalijarla cuando cerró. Chucha. No me extraña, no esperaría menos del. Qué es pa' tú. Qué es pa' tú. Eso, saludos Quincho. Y eso es lo que tengo yo en Twitter, Pau. ¿Quieres saber el mensaje que tengo por Instagram? Dale. Que uno. Lo voy a leer solo porque me dio risa. Dale. Justo vendo gmusic.cl, g-music.cl, gpop.cl, g-popmusic.cl, grock.cl, jrock.cl, para blogs de música o tiendas UGU. Eso. quiero dejar en claro que el amigo vende música de J-Rock, J-Music, J-Pop, J-Pop.cl, J-Rock.cl. O sea, vende esos domains. Sí, sí, estoy puro bugueando, que fue como la línea para adelante, así, el mar. Pero eso. Bueno, está bien, amigo. Ahí, aprovecho. Saludos, ¿no? Saludos. Eso. Y estamos entonces, ¿no? Sí, estamos. Ya, quiero aprovechar, obviamente, agradecer nuevamente, primero a Toñito. Muchas gracias, Toñito, por haber estado con nosotros en Otaku News. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, chicos, cuando quieran. Ejale. Aquí estamos. Y la Loe, una vez más, demostrando la Too Cool for School que es, po. Gracias. Gracias, y gracias por invitarme. Gracias. Otra vez. Otra vez. Y no va a ser la última, Otra vez. Y... ahí estamos. Oye, el próximo episodio de Otaku Noxioso va a ser uno acuático, uno duro, uno bien, bien particular. De hecho, sí, vamos a tener harto que conversar ese día. Nosotros hace mucho tiempo hicimos un episodio de Hyakuyaden, que hasta ese punto era la producción de monos chinos más vieja que habíamos comentado, que es de finales de los años 50. Pero el próximo episodio de Otaku Noxioso vamos a hablar de la primera película de anime. Señoras y señores, directo desde los 40, vamos a hablar de Momotaro Umi no Shinpei. Una película histórica, importantísima, con un legado gigante y por sobre todo, racista y de ultraderecha. Eso. Hay que hacerlo, hay que afrontarlo. Sí, no hay mucho que hacer, había que hacerlo en algún momento. Pero que de todas maneras oculta una historia bien única, bien emotiva, que la vamos a estar comentando, así que vale la pena, vale la pena, créeme. Sí. Así que vamos a hablar de una película que le hicieron cuando Japón estaba en la guerra peleando, pues imagínate. Imagino. Que me acuerdo de esa película de Disney del Pato Donald nazi, una wea. Bueno, así. Bueno, es eso, pero al revés. Ajá. Así que lo va a pasar maravilloso en el próximo episodio de Otaku Noxioso. Nos vemos. Ah, cante tu día.